nublado, nublado, probabilidad de chaparrones y algunas tormentas. ¿Sí? Para hoy a la noche, vientos leves, direcciones variables, página del servicio meteorológico. Mañana miércoles a la mañana, cielo nublado, parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones. Sí. Mañana a la mañana, vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas. Fue una sensación térmica, pero no dice no, la el número. ¿Ponemos los 10 pesos? Del temperato. Ah, no, porque se relaste. No dice el número. Gracias a la gente de Scarlett por los espectaculares panetones que mandaron. Una masa súper húmeda y esponjosa con frutos y pasas de uva. No hace falta esperar a las fiestas para disfrutar de los mejores pan dulces o panes dulces. ¿Se dice pan dulces o panes dulces? Para mí es panes dulces. Encontrá tu sucursal más cercana a scarlettweb.com.ar, scarlettweb.com.ar. Panes dulces, porque no decís medias lunas. Sí, media luna. Pero, pero al decir... Media luna es una sola palabra, pan dulce son dos palabras. A veces son panes dulces. Sí, pero queda mejor pan dulces. Está bien, pero a veces lo que queda mejor no es lo correcto. El plural de pan dulce. Panes dulces. De la galera te saco una duda plurales, existencial. Panes dulces, se creen todos juntos. ¿Qué pasó con la transición con Perro de la Calle? La escuché entrecortada, escuché Andy diciendo, no hagan una mejor transición con One Rage, ¿eh? No hagan. ¿Con esa voz lo dijo? Sí, con esa voz. ¿La sintieron la transición con Andy? ¿La sintieron? Yo la sentí, pero Andy por ahí estaba un poco distraído. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Estaba melanco. No, no pasó nada. La sintió. No pasó nada. Una que no pasó mucho. Ah. No me acuerdo en realidad. Estamos haciendo mucho diario sobre transiciones. Sí. En esta hablamos de la otra, en aquella. Claro, sí. Hoy escuché la de Juan Pablo y Andy, curiosamente. Que estuvieron buchoneando gente que a ver quién mandó un mensaje a malísimo. Qué hora. Malísimo. Es que básicamente le criticamos eso, que yo no lo escuché, pero Cabito estaba indignado. ¿Qué hicieron? ¿Vos qué opinás, Cabo? No, se fue enojado. Que cayó Torres. De mí dijeron, de vos también. ¿Pero qué pasó? Porque se fijan, WhatsApp de teléfonos. Que yo no ¿viste sabe? Que dice, ahora, claro, entonces decían, ¿cuál es el último WhatsApp que mandaste? Entonces dice, Julieta, Cabito, mandaste la noche. Uno a las 2 de la mañana. Como, ¿y qué te importa? ¿Y qué van diciendo, van botoneando de...? Claro. Y por ahí no lo tenés que decir al aire. Claro, no, igual, en una de esas. Un WhatsApp, no, no, pero no tenés ganas que se sepa. No, está bien. Sí, no, es como... Entonces, sea lo que sea, algo médico, lo que quieras, sí. No sé. Sí. Claro, o tenías ganas de... ¿Qué te importa vos? Claro. Exacto. Por ahí empecé a escribir, no lo mandé. ¿También? Claro, sí. O hice lo que hice también. Lo que pasa es que algunos, sí. Ponerle hace una semana que tenés escribiendo, dice. Sí. Está escribiendo mensajes. Ah, le quedó una L hace una semana y ya no te vio más. Y aparece escribiendo. Y aparece escribiendo, sí. Ah, no sabía que eso. Sí, sí, no se una semana escribiendo. Me dijeron que hay una aplicación que vos podés hacer que no se vea cuando tocaste WhatsApp por última vez, pero el pacto con Udiablo pero. Es que no te ven a vos, pero vos tampoco podés ver a los demás. Entonces mucho piberío te dice, y yo prefiero que me vean, pero ver. Claro. Estamos yo no todos sabía que existía esto de poder ver, supongo, yo me fijo en el tuyo, sí. ¿A qué hora mandaste el último? No sabía. Sí, que pero a veces tiene errores. No me voy a fijar en el tuyo. Ah, nosotros no WhatsAppamos. Hay veces que tiene errores. Si yo te mando ahora, por ejemplo, puede decir desde las 9:30 de la mañana. Y yo sé que me contestaste recién. Claro. Y no actualizó. No anda perfecto. Entonces, para el que quiere... yo tengo tu... Sí. Tengo la última vez que whatsappeaste, Matías. A ver si es verdad. Mirá como pica. ¿Puedo decir? Sí, lo sí. Ventilo, lo ventilo. No, yo lo que veo es que Seba me dice en línea y no me contesta. Y yo le escribo. Y yo sé que tiene el teléfono en la mano. Le puedo confirmarme si merendamos o no. Yo el último que tengo es el que está más arriba. 17:40. Sí, a mí me sale 17:39 que lo mandé. Sí, porque no sé por qué yo tengo 17:40. Porque tengo diferente hora en el teléfono, chicos. A ver, Ricolete. Bien. Sí. Terminamos haciendo lo que... Hay un gran juego, a ustedes se los voy a vender mejor. A ver. Se los voy a vender mejor, que se llama el Acerticón. Son acertijos con emoticones. No, hombre, se me acaba de ocurrir. A ver, ¿y cómo sería? Tienes que sacar un personaje, una canción, una banda, una película, a partir de emoticones. Está bien. Es difícil. Sí. No, es tan difícil. Seba lo vio hace segundos. Porque vi cómo estaba Matías. Ya está, chicos. Igual terminé. No, no va a ningún lado. Ver los WhatsApp no va a ningún lado. No, no va a ningún lado. Mucho sentido. No pero, tiene mucho sentido. Casi nada de sentido tiene. No, no tiene. O no le gustó el juego, chicos. Pienso en otra cosa. ¿Hacen pizza a la noche? ¿O no? ¿Cuando se duerme ya? ¿En el medio de la noche? Sí. No, en el medio de la noche puede ser alguna vez, pero no. Pero sí me suelo despertar bien temprano y ahí sí. Puede ser que me despierto temprano igual para llevar cuando niños. Cuando te tenés que sacar sangre. Si hiciste pizza a las 3 de la mañana. No, no hago pizza a las 3 de la mañana. No. Hago un pizza antes de dormir y hasta el otro día no hago. Claro. Si hay que sacarse orina más que sangre. Bueno, pero se sabe. Nadie te pide sangre sola. No, ya vienen juntos. Cosas que vienen juntas. No, si se despierta uno de mis hijos, voy al baño. Si no, esa es mi teoría que pis siempre hay. ¿Viste cuando dicen? Un poquitito, aunque siempre, sea. Vos parás en Natalaya, por más que no tenés ganas de hacer pis. Bajá y hacé. Y tenés. Y estirá las piernas, dicen los padres. Claro. Es como el hambre. Hambre siempre tenés. Si hay comida, algo vas a picar. Sangre y oreja. Es muy difícil que digas, no quiero nada. Es medio asqueroso lo que te dicen. Tomate y lechuga, no, cosas que vienen de a dos. Megaluna, café con leche, queso y vino. Grandes matrimonios. Queso y vino, chorizo, morcilla. Sí. Matrimonio moderno, ojo, sí, chorizo, sí. Chorizo. Chorizo. Eso se usa mucho. O morcilla, mamón morcilla. Mamón y queso. Mamón y queso. No, Guillermo Breston y Nora Carpena. Sí, como que no. Boy Olmi y Carola Reina. Las parejas que. Bueno, estudian muchos temas. Decilo, Mati. Digo. ¿Quién? Matrimonios. No, estoy pensando. Están diciendo matrimonios reales. De la vida real y más. Maridajes. Sí, Emilio Dizzi y Doris del Valle. ¿Se separaron? Corro, Bandera y Vincha, vale un trío. Es un trío. ¿Vale un trío? Sí, Palito Bombón Helado. Palito Bombón Helado. Ojo, Sexo, Droga y Rock and Roll. Sí, lindo los tríos. Moscato, Pizzifaina. Bien, ahí. Los Panchos. Y ahí ya nos vamos a otro rubro, pero es un trío. Es un trío. Como decía la canción de Samba, decía... Con María Marta Serralima. Algo sabelotó de fan de Barsky. Exactamente. Sí, no me acuerdo. Gran tríada. Estaba bueno ese tema. Era muy buena tríada. Muy bueno. Todo no se puede tener. Pero no tenían que ver uno de los tres con los otros dos. No, nada que ver. Uruguayo, mentalista y no sé qué. Era muy buena Samba. Hace rato que no lo vemos a vivo. Sí. Por lo menos le mandamos un gran... Hoy lo escuchan. Hoy lo escuchamos en Coros con Chorizo porque hizo el himno de Está buenísimo. Coros con Chorizo. ¿Sabes? El de... Coros con Chorizo. El de Olimpo también hizo. Y el de Olimpo. Sí. Corazón. A ese Copani. Juan Ferrari hace muy bien a Copani. Para mí es el mejor Copani y el mejor Jagger del mundo. Hágalo. Hágalo. No sabía Jagger. Dale, Juan. Dale, Juan. ¿Le pones un tema de los gestos? Ay, qué difícil que es. Ahí viene. Es Ignacio. Me cuesta un huevo. Ignacio Copante. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones. Como postre disco. Discusiones, Chimento, Truco y Café. ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Truco y Café! ¡Truco y Café! Jagger, ¡qué letrón! ¡Qué letrón! ¡Jagger, Jagger! ¡Jagger! ¡Jagger, Jagger! ¡I can get no! ¡I can get no! No, que no se ve el aleteo. Sin mirar, ¿es la voz o es el acto? No, es el paso, es el baile. Ah, todo. ¿Y cantando? Cantando no sé si le sale tanto Jagger, yo lo vi bailando. Hace también muy bien a Juan Manuel Tenuta. Sí, pero es un cumpleaños. Ah, no lo quiero hacer ahora, está bien. Bueno, compañero, lo fui a ver al López. Qué carácter, viejo. Eso lo quiero ver ahora. Juan Manuel Tenuta. Haceme un Tenuta, Juan. Juan Tenuta. ¿El de Esperando la Carroza? Sí. No, pero en este caso es de Bañeros o de alguna de esas que él tenía un acting con Gino Reni. Al aire esto, ¿no? Donde siempre quería como conocer una chica, intimar con una chica, y Gino Reni le decía, es mi hermana. Ajá. Entonces, esto va a ser malísimo. Tenuta le decía, no podría. No decía nada. Lo hace bien. Lo voy a hacer, lo olvidó. Un poquito más. Lo saca igual. En agosto, cómo se bancaba toda la obra, ¿eh? Hasta el final. Apareció un cachito, sí. Tenuta, nada, 3 horas. Se moría al principio. Y salía a saludar al final, Tenuta. Sí. Bueno, seguro se tiraba en un sillón o se iba a hacer un trámite y volvía. Claro. Hay una anécdota de los hermanos Marx, que no sé si es cierta, la cuentan ellos. Que estaban en el teatro tocando y venía un sketch de uno que tocaba el piano como 5 temas, pero solo sabía esos 5 temas. Y había comprado un auto. Entonces uno de los hermanos dijo, voy a usar el auto un poco. Y salió y le agarró un tránsito y no pudo volver. No pudo. No sé si lo inventaron ellos. De chico Marx. Vos has llegado a dormir en el camarín mientras los compañeros estaban en el monólogo de comedia. Ajá, sí. Estás loco. Han salido guitarreadas, en las obras de Peña salieron guitarreadas también. También, sí. Eran 3 horas. Sí. ¿Hubo una obra? No me vas a dejar mentir. Sí. Que terminaron en el escenario Sandra Mianovich. Sí. Su tía Sandra. La tía de Fernando. De Fernando. Sí. Hugo Guerrero Martinez. Déjalo mentir, por favor. Sí. No era Sandra. Era Marilda Ross. O Sandra. No fui esa vez. Bueno, y Peña desnudo con los tres en el escenario. Eso es muy normal. Y José Luis Llovia también estaba. Claro. Cuando debuté en Duele, en Esquizofrenia Duele, vi a mi madre con mi hermana también, esto creo que lo conté. Y lo recibió Peña, las recibió en el camarín a mi hermana y a mi madre en bolas. Las obras son desnudos. A tu hermana y a tu madre. Sí. Qué pila, por favor. Sí, sí. Ah. Qué ganas, ¿no? Tenía una bata, pero medio abierta, estaba en pito. No le molestaba mostrar. Le encantaba. Sí, claro. Le encantaba estar desnudo. Uh-huh. Lo que le pasa a Martín Reich. Ah, pensé que me ibas a. Martín Reich, sí. A nombrar a otra persona, pero ¿anda desnudo mucho? A Martín le encanta estar desnudo. Cuando vamos a Mar del Plata, él compartió habitación con Araduc un verano. Y Araduc nos contaba que estaba desnudo todo el tiempo. Abría. Claro. Martín le tocaba la puerta, abría, desnudo. Porque Martín quiere vivir como un futbolista. Y los futbolistas sí. andan mucho de sí. Hoy es el día del futbolista. Sí. Feliz, feliz día, día a mi papá. Un abrazo. Feliz día. Hay una foto Diego, buenísima en basta.metro951.com. Sí. Sí. Búsquenla. De protector de pantalla. Sí. Excelente. Rafa Corriento, mi drueta abuela, el Sopa Maggi, estoy yo casi sí. besándole la cola a Juan Ferrari, Guati y Cabito en el piso, tratando de atrapar un ripoll habilidoso que se escapa con la pelota. Sí, muy real. Oh, bueno. Muy real, ¿no? Muy sí. real. Rihanna. Bien, feliz día, muchachos. Feliz, feliz día para ustedes. Sí. Fuimos futbolistas amateurs. Yo lo fui. No somos, yo lo soy todavía. No llegué a primera, ni en el mundo amateur, pero jugué en inferior. O sea, el mundo amateur sí, pero has llevado botines, zapatillas de fútbol en el auto, has atado sí, las vendas al paragolpe, sí, sí. has calentado un día de invierno a las 9 de la mañana. Sí, alguna vez me dijeron, Seba, movete. Qué lindo. Pelotazo. Momento. Algún día es, nos jugamos todo en este partido, en sí, la charla sí. antes del partido. Pateé en definición de penales. Pateé. Y esa caminata desde el mediocampo hasta el penal. Que Bilardo dice hay que ir con una campeona. No, yo en un partido de liga pensaba lo que debe ser en una Copa Libertadores. Claro. Si partido de liga, medio oh. un poquito nervioso. ¿Te ¿No es lo mismo? ¿Sí? No. ¿No? Bueno, por no ahí. Sé. Sí, a escala es más o menos lo mismo. ¿No será lo mismo? Supongo. ¿Sabes? Es mucha presión, para el jugador. La cancha llena. Yo esa caminata, me pregunto... porque el otro día La Torre hacía un análisis, discúlpame, no, Julieta. Por favor. Muy piola, me gusta cuando La Torre mete cosas de cuando era jugador y dice, esa caminata, ¿sabés? Que sos el culpable, sos el culpable. Uh-huh. O lo ras, uh-huh. sos, te claro. sentís el culpable. Y el arquero puede ser el héroe. El arquero no puede ser. Si lo metés, no sos héroe. A claro. menos que metas el último penal. Es lo que tenías que hacer si lo metés. Claro. Si lo metés, cumpliste. Si no, culpable. Me gusta escucharlo siempre a La Torre como comenta sí. el partido, pero mucho más cuando comenta Boca. Mira vos. Mucho ¿Por más. ¿Por qué? Y porque lo hace también con una cuestión de experiencia. Ajá. También jugó, que te da... jugó en otros equipos, pero verlo comentar a Boca le das como para cierta mí, entidad. Para mí te da una dosis de tranquilidad que al ser tu equipo lo vi con más intensamente, con más nerviosismo, y él te baja con su análisis. Sí. ¿No? Hay otro, por ejemplo, que te mete en ficha, ficha. Claro, ficha. Claro. Y va mal el central y te dice 60 veces en el tiempo, sí. qué mal juega el central. No le ha prendido fuego en tu casa. Y lo traía en la transmisión de mi equipo, decían, y Atlanta queda mano a mano atrás. Todo el tiempo, basta, dije, en un momento no me diga más. 3-2 están ahora, no me lo diga más. Era importante, era un dato importante. Me gusta la dupla. La Torre Cima, Juli, ya que me preguntaba. Uh-huh. Sí. Y La Torre mandó un gran tuit para mí la otra vez, que los partidos venían mal, una fecha mal, y puso, un día un jugador se va a dormir en la cancha. No, no. A mí, fue muy gráfico. Bueno. Sí. Muy no, bueno. me preguntaba si el aliento, ya que no relatan en la cancha, si le servirá bueno. al jugador realmente, o si en un momento ahora paren. Que le aliente la gente. O sea, está tan bueno el aliento todo el tiempo. No, a veces piden que aliente. A veces levantan los brazos como, vamos, griten, muchachos. Le piden a la tribuna. Yo creo sí. que es importante el efecto que puede generar, es relativo, uh-huh. en los propios y sobre todo en los ajenos. ¿No? Bombonera llena, griterío, qué claro. sé yo. Riquelme dijo, como alienta a la gente en la cancha de Boca, sentís que en cualquier momento tu equipo va a hacer un gol. Ah, puede empujar un poco la gente. Los goles hacen los jugadores, pero. Sí, y también puede generar el efecto contrario. Bombonera claro. llena, partido de mucha expectativa, el rival te enchufa un gol uh-huh. y todo ese griterío se te vuelve en contra. El jugador se pone más nervioso. Sí, hay que ver. Podría pasar esa presión también, ¿no? Sí, difícil. Pero... Nosotros, por suerte, no tenemos público. Bueno, sí tenemos público, pero no es. No lo vemos. No, no son lo escuchamos. Hinchas. No. Claro. No. Y cuando lo escuchamos, medio que. No, en el teatro tenés público, pero es muy distinto. Respetuoso. Es respetuoso. No es hincha. Va con buena predisposición, en su mayoría. Y hay una ventaja que no la tenés en el deporte. En el deporte jugás contra otro. Claro. Hay otro que te quiere ganar a vos, ¿no? Y tu hincha, la relación de pertenencia. El hincha es del club, claro. los jugadores son empleados. Yo, o sea, los jugadores cobran del club, yo pago. Es muy rara, esa relación es rarísima. Tengo derecho a putearlos sí. a todos porque uh-huh. sí. se la llevan todas y pero yo para mí pongo. Se equivocan los futbolistas. Me empezó, sí, me empecé a putear más en la cancha. ¿Tienen derecho a insultar? No es verdad eso. No, no, no, para mí no. Es inevitable. Pero una cosa es un insulto al aire y otra, es el que putea a su jugador. Claro, automáticamente. Si te jalo, pero con bien. Uno, me parece que con jalo uno vivir. Está permitido agarrársela. Hasta en los que grandes equipos hace falta tener un chivo expiatorio. Ver Garré Mundial 86. Pobre jugador, es muy difícil para el jugador. Que te tengan de punto es horrible. Todos los equipos, sea hasta los mejores equipos, pensar el mejor Boca, no sé, de campeón. No, pero Barcelona, ¿quién vas tiene? A encontrar? Claro. Barcelona es una excepción, me parece, no, en el mundo del fútbol. ¿A qué pasa putear? Aún jugando muy bien, siempre y, hay uno. Y siendo clave en el funcionamiento de un equipo, te agarras con. Él puteó un montón a Mouche. Sí, juega bien. Hizo muchos goles no, y dio muchos goles. Y Clemente es un buen lateral, pero el buen equipo funciona en todo. Y bueno, agarras claro, un poquito. No, hay otra que hay cracks. Hay cracks muy puteables. Hay cracks muy puteables. Que es un crack, por lo es lagunero, o es morfón, claro. o se pierde goles, es increíble. El partido claro. y ahí viene el y ese club, te da más bronca porque es crack encima. Claro. No sé igual, al crack se le pide que juegue los 90 minutos. Como crack. Y no, es crack porque tiene esos 10 minutos, el resto juega bien, pero sí. 90 minutos. Una vez es una genialidad. ¿Y crees que haga de esas 20 por partido? No, Messi desaparece muchas veces el partido y bancatela, que es un crack. Y sí, porque es Messi, cuando aparece, le pinta la jeta. Color Esperanza. Color Esperanza. Claro. Sacarse los miedos. Qué buena transición. Afuera. Qué buena transición. Para mí es... afuera. Andy. Sí. Andy, teléfono. A ver, aquí lo miro Andy, el WhatsApp. A ver, aquí ahora miro Andy. Para mí es mucho mejor que la transición con perros. Para bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. La sentí. Vamos, ¿no? Vamos y nos encontramos mañana a las 2 de la tarde con otro capítulo de Basta de Todo. Señores. Qué programón. Arranca ahora. Ay, medio se llama esta mañana. Hasta 8. Mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes y ahora todo el tiempo es metro. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Bien, ¿cómo estás, Julietita? Hola, mi amigo. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, hoy decidimos merendar como hacía mucho no lo hacíamos. Sí, como dos hacíamos. Portados, tráeme otro. Dame otro, sí, yo quiero... ¿Quiere una limonada? Tráeme una limonada. Sí. Otra, por favor, para mi amigo. Ay, segunda ay, ay. Vuelta. Bueno, es 14 de mayo. Sí. Es día del futbolista, quiero decir que saludé a mi papá. Bien. Debo saludar a mi marido, ajá, gran futbolista. Bien. Y a mi hermano. También. O sea, tres. A los si tres. Si yo fuera directora técnica, ya tres tengo. Bien. Mi papá es Batistuta. Ajá. Porque es el que le dejás la pelota, o sea, medio le preparás la jugada, pero es el mayor goleador de la historia. Muy bien. Lo que pasa es que sí, no sos objetiva, ¿cómo? No, pero es real. O sea, en el club, club El Nogal, vos no fuiste, pero ajá. Pablo Podestá, me cansé de verlo hacer goles. Y de verdad, lo digo literalmente. Me cansaste de verdad. Yo ya quería ir a mi casa, quería ir a mirar la tele. ¿Y? Y mi marido también. ¿Lo vas a ver a tu marido jugar al fútbol? No. ¿En los primeros tiempos de noviazgo? Una sola vez, a mi hermano una sola vez, pero siempre que se va a jugar al fútbol le digo que te vaya bien, que te diviertas, que no te peguen. Uh-huh. La historia de Julieta es que el hermano se fue a probar para jugar al fútbol y ella quería que no quede porque para que no lo lastimen. No, recé para ya eras una madre, a los 10 años. Le quiero pedir perdón a mi hermano porque él por ahí quería jugar en Chacarita. Sí. Y lo probaron, mi papá lo llevó a probarse. Ajá. Y yo había escuchado que Quique Wolf había dicho que lo habían infiltrado muchas veces y que le dolía la pierna, no sé qué. Y yo escuché eso y mi hermano se fue a probar a Chacarita. Yo dije, no quiero eso. Lo van a infiltrar. Recé para eso y para que no haga la colimba también, me acuerdo. Bueno, la colimba no le tocó, por suerte. Porque por ya, ya no claro. Había. Pero, Emanuel, si querías jugar en Chacarita, te pido disculpas si mi rezo influyó. Por ahí eras malo, pero yo creo que es muy bueno. Me parece más la segunda, otra vez. Ven otra cosa, andás a ver. Sí. Le vamos a mandar saludos a los futbolistas amigos del programa. Sí. Seba Domínguez, el Ratón Ayala, Sergio Javier Goycochea, Lautaro Acosta y su hermano también, y sus dos hermanos. El Dandy Newspiller. Newspiller, por supuesto. ¿Qué otro futbolista? González Pires. Sí. Y tantos futbolistas. A y los por Soriano. Supuesto, a los Andrés y Abel Soriano y a todo el plantel del Club Atlético Atlanta, que estoy con ellos más que nunca hoy. Y al Mágico González, que al se Mágico fue a González. Chile, muy bien, Julieta. Hizo mucho por el equipo. Bien, al Pepe Castro, mi ídolo de la adolescencia. Sí. Al Vichy Paredes, que escucha también. Sí. Bueno. Al Goico, que le metió un penal. Dije, al Goico. Bueno, no te escuché. No escuché que dijiste, le metiste un penal en pollera encima. Hay que meter un gol en pollera, pollera, ¿eh? Yo estaba en pollera. Es cierto. Y vos con pantalones, no. Bueno. Bueno, así es la vida. Hoy hubiese cumplido 85 años Ernesto Che Guevara. Mirá si viviera. Si viviera el Che Guevara. Le harían una nota así contraste, lo sentarían con Marrone. Con él. Por ejemplo, digan Che Lobo. Claro, pero bueno, sí. Es una boludez. El Che Guevara, lo sentarían con Nacha. Con mucha gente con Che, con Chunchuna. No, Nacha por Guevara. Ah, no, por solo eso. Pensé por Che. Sí. Lo habían cortado el pelo, como dice la frase. Una vez dijimos que no se diga más esa frase. No, Mariana Fabiani, una vez yo le dije a Mariana, digo, ah, vos sos de las minas que se quiere casar con el Che Guevara y afeitarlo. Sí. Y ella me dijo, odio esa frase. Y nosotros le dijimos a los oyentes que nos manden frases que lo reemplacen. Ajá. ¿Y cuál quedó? No quedó ninguna al final. Pero está buena, es muy significativa. Muy significativa. Bien. ¿Cuántos años hubiera cumplido? 85. El Che Guevara. Escucha la música. Dejate llevar. ¿Bailás? A veces sí. ¿Y te gusta bailar o no? Más o menos, no tengo gracia porque soy muy alta. A quererte. Metro. Y ahora se puede. Donde el sol. Parece Chávez cantando. Canta Leandro Aspis. Le puso cerco a la muerte. ¿Tenés remera de Che Guevara? Tuve. ¿Vos? No tuve. Berdichetti nos mandó una remera. Lo digo con un poco de vergüenza, pero la tuve. Sí. Mi querida presencia, comandante. ¿Sabés que hay una muy buena? Que es de Kevin Johansen, que se llama Mac Guevara's Che Donald. Sí, lo escuché. Que está muy buena, habla de eso. Todos quieren tener la barba y el pelo como él, pero no. En el año 1998, 76 millones de personas veían el capítulo final de la serie de televisión Los Simpsons. Seinfeld. En la NBC. Ay, tras su novena temporada. ¿Lloraste? No. No lo viste in situ. No lo vi in situ. La tía Mari no me devolvió los DVDs de Seinfeld. Tía Mari, no te el separador. Sí. ¿No me los regalaste vos? Hola, soy Sebastián Weinreich y quiero denunciar que la tía Mari no le devolvió a Julieta los DVDs. Oh. Soy Sebastián Weinreich y quiero denunciar que la tía Mari no le devolvió a su sobrina Julieta Luciana los DVD de Seinfeld que yo les regalé. Y conduzco Metro y Medio. Dale, Mari. Bien. Y Carlos Menem era reelegido como presidente en el 95. Hoy cumpleaños Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. ¿Cuántos cumple Zuckerberg para vos? Zuckerberg, 44. 29. ¡No! Sí, 29. A la edad que vos aprendiste a manejar. Ahí está. Y él ya creó Facebook hace un montón. Y sacá una foto para que la gente vea cómo vino vestido Martín Reich y busca. Igual Zuckerberg. Primero se parece al hijo de Mauro Viale, Zuckerberg. A Jonathan Viale. Que Jonathan Viale no se parece a Mauro Viale, pero es igual. No sé cómo explicarte. No sé. Tiene toda la gestualidad de Mauro, no pareciéndose nada a Mauro. No entiendo. Una persona que no se parece a nada, vos lo ves callado, sin hablar, y decís, puede ser el hijo de Norman Briske. Puede ser tu hijo. Sí. Ahora, lo ves hablando y habla como Mauro. Entiendo. No sé cómo explicarte. Sí, quedó clarísimo. ¿Lo ves a la mañana, Mauro, a veces? ¿60? Sí, a veces lo veo. Mauro. Sí. Habla encima de la gente. Sí, sí. Le pregunta, ¿cómo está el dólar? Sí, 8,40. Bueno, sí, cada vez sube más. Y además sobra mucho a los demás. Sí, espectacular. Sobra mucho a los demás. Está en un gran momento, Mauro. Sí. A mí me Así gusta. Que... Porque es el personaje. Al se principio, cruza de brazos, si te lo tomás en serio, te enoja, Mauro. Claro. Pero si no. Pero yo lo veo seguidito, te digo, ¿eh? Sí. Bueno, contame, ¿qué se sabe del entrenamiento de Boca? Y Boca está en este nos momento. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa. A ver cómo sigue todo. Y le pide un tema a cada uno y dice, ahora vamos. Esto ya me cansó. Este tema no, ya me cansó. Sí, y tiene uno que hace espectáculos que también es divino. Sí, Dente. Dente se llama. Es buenísimo. Que le dice Mau. Sí, es buenísimo. Le dice Mau. Que se deja joder, Mau. Lo quiero. Es buenísimo. Y le dice que lo quiere, Mauro. Le dice te amo. Sí, sí. Es espectacular. Es espectacular. Para. Recomiendo que lo veas, ¿eh? Yo lo veo. Pero no me dijiste si lo veo. Sí, lo veo. Es que no me estás dejando hablar hoy, pero lo veo. Porque estoy viendo a Mau. Por favor. Bueno, es porque ya estás cansado de mí porque me merendamos. Son las 6:25, claro. Es como para vos ya son 8:30. Claro, no tenemos que juntar antes. Porque ya te escuché hablar un montón. Te pido disculpas. Bueno, no te disculpo. No fueron sinceras igual. Mauro Viale. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Mauro Viale. No estábamos hablando de Mauro Viale. ¿Qué quiere, dijo el hijo? Ah, de Zuckerberg, que se parece al hijo de Mauro Viale. Eso. Y a Madrid. Bien, después está el cumpleaños de Robert Zemeckis, director de Volver al Futuro. ¡Ay, oh, qué película hermosa! Y cumpleaños Jorge Lucas, más conocido como George Lucas. No director de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Yo no vi todas las Guerras de las Galaxias. Y me hincho un poco las bolas. Sí, ¿verdad? A mí también. No, hoy justo pensé, me tengo que encerrar un día a ver todo y ya está, y sacármelo de encima. Son cosas que hay que, como trámites que tenés que hacer. Cuando chico tenía los, tenía Arturito, tenía los muñequitos. Sí, pero no, como los locos Adam, no te pasa nada. No son, no son los que tienen las orejas en punta. Los de la Guerra de las Galaxias, eso es no otra estás serie. Bien hoy. Sí. No estás bien vos hoy. Estoy muy bien, estoy contenta, vos estás muy abajo. Yo te digo, por ejemplo, Zuckerberg se mequi. Star Wars, Volver al Futuro, ¿con qué te quedas? Volver al Futuro, en una en un millón. No estuvo bien el ejemplo. No, un millón bien, de bien. Veces. Yo también. Encima. Yo también. Cualquiera, la 1, la 2, la 3. Ajá. ¿Hacemos encuesta? Sí. A ver, los primeros 10. Sí. Los primeros 10 y que nos den una frase favorita de la película. Sí. ¿Ok? Sí. No es momento de tibios, ¿eh? No. ¿Tienes miedo, gallina? ¿Eh? 4010-7267, ese es el teléfono. ¿Star Wars o Volver al Futuro? Una contienda difícil. Difícil, ¿eh? Difícil. Para mí no, para vos tampoco, pero debe haber. A ver, fans. Vota primero el. No, no me señale ningún número, Leandro, porque no hay ningún número ¿es puesto el número acá. Que aparece en pantalla. Sí. Le tiro el otro, 4551-9510 porque se bloqueó el otro. 4551-9510. Insisto, 4551-9510. Va a votar el equipo de Metro y Medio, vota Nacho Sosa, Star Wars o Volver al Futuro. Volver al Futuro, claro. Muy bien. Bien. Vota Leandro Aspis. Volver al Futuro. Muy bien. Bien. Y que vayan pasando todos y que vayan votando, por favor. Okay. Dale, dale. Gracias. Sí, Denise Skurnik. Volver al Futuro. Bien, Denise Skurnik, sabemos que tuvo sexo el fin de semana, porque lo dijo ayer. Julieta y yo votamos Volver al Futuro también. Sí. Muy bien. ¿Qué dice Pablo Fábregas? Star Wars, sobre todo, 456 o uno de las primeras. No. No entendí nada. ¿O es una o la otra, Pablo? No, porque eso es porque ustedes no son de Star Wars. ¿Eh? Si fuesen Star Wars dirían claramente que son la 456. No, está bien, Star Wars. No entiendo. Claro, Star Wars, 456. Muy bien. Martín Alejandro Reich, Star Wars o Volver al Futuro. Me abrazo a Martin McFly. Muy bien, Volver al Futuro 6-1, vota el Conde, Alberto Ezequiel Araduc. Volver al Futuro. Mirá vos, 7-1, Volver al Futuro. Lo que se dice es una paliza. Una paliza. Una verdadera paliza. ¿Eh? ¿Te duele la colita, Pablo? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? LTA, Pablo. ¿Te cuesta sentarte? ¿Qué LTA, pasa? ¿Conociste el pijo por Skype y te emocionaste? ¿Desde cuándo más es mejor? Desde siempre. Desde siempre. ¿Vos qué crees? ¿Muchas papas fritas o dos muy ricas? Muchas. Muchas. Muchas. Bien. Mejor 100 en la mano que uno volando. 4551-9510. ¿Qué, Pablo? Vos lo dijiste, muchas o dos buenas. La buena es Star Wars, ustedes son muchas. No, 4. Si hay un montón de Star Guerras de las Galaxias. 4551-9510. Star Wars o Volver al Futuro. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es tu gracia? Pablo. Pablo, ¿cuántos años? 29. ¿Y la película? Volver al Futuro. ¿Tu frase favorita? Cuando le ven el calzoncillo que dice Calvin Klein. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. ¿Tu frase favorita de Volver al Futuro? No sé. Hasta la vista, baby. No es Volver al Futuro. No sé. Por favor, Julieta. Bueno, McFly, bueno. ¿Hay alguien aquí, McFly? Sí, esa puede ser. 4010-7267, no. Al otro. 4555. ¿Tienes miedo? Sí, ¿quién habla? Juan. Juan, ¿qué te pasó, Juan? Nada, Volver al Futuro. Volver al Futuro. ¿Y tu frase favorita? ¿Puedo decir por qué? Primero la frase. ¿Por qué todo está empezado en el futuro? ¡Linda! Cuando van caminando por el colegio le dice eso. Claro. Le dice Bianchi a McFly. ¿Y por qué elegiste esa? Y porque no tuvieron tiempo de arruinarla con tres más. Le mojó la cara a Fábregas. Tomá, Pablo, LTA, se paró, se va. Abrazo, amigo, gracias. Está solo. Hasta luego. En esta está solo. No le gusta esta patriada, pero sabe que está perdiendo. Chicos, hay una falta de respeto grabar tres más en la situación en que está McFly. No, porque decimos que viajar tanto en el tiempo te deja así. Sí, lindo, una película, un flaco batiendo una coctelera todo el día. Y bueno, qué mal. ¿Y la película cóctel que le fue mal? Pablo. Están 10 minutos. Pablo. Aparte hay uno todo peludo, sí, Chewbacca. Pablo. ¿Puedo decir mi frase favorita de Star Wars? Y dale, decíla. Para mí no. Lo que queremos, Pablo, es que nadie se va a burlar si decís, chicos, me equivoqué, Volver al Futuro. Nadie se va a burlar. ¿Puedo decir la verdad? Sí. Volver al Futuro ni califica. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Es que murió? Esto. ¿Es que murió? Que decía hola y... Sí, habla. ¿Quién habla? ¿Es verdad que es Harrison Ford, el de... ¿Quién habla? Pará, Julieta. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Maxi. ¿Y? Volver al Futuro. ¿Tu frase favorita? Marty, eres un gallina. Hasta luego. No, no le creí, no sintió la frase no, favorita. No, no la sintió. Si no estuviera Andy acá, le diría, no, no la sentiste. No te saco la ficha, la dijo automático, 10-1. Bueno, pobre Pablo, un almohadón pobre para Pablo. La silla. 4551-9510. Star Wars o Volver al Futuro cumplen años sí. Hoy los dos directores. Sí. ¿A qué cumpleaños irías? Al de Volver al Futuro, porque el otro está lleno de hipster, nerdos y con todos muñequitos chiquititos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, me estoy por morir. Dale. Por favor, contéstenme que voy a morir. Dale, dale. Star Wars toda la vida, chicos. Estás caliente con Fábregas, ¿cómo sí. Te llamás? Sí, estoy recaliente, sí. ¿Cómo te llamás? María de Ituzaingó. ¿Cuántos años? 24. ¿Lo conoces a Raúl Perrone en Ituzaingó? No, ¿sabes que no? Entonces no sos de Ituzaingó. ¿Lo viste a Iván Noble alguna vez? Sí, me lo crucé una vez. Entonces no sos de Ituzaingó. ¿Fuiste a pescar a Zárate de brazo largo por ahí? No, jamás. Entonces no sos de Ituzaingó. Chicos, chicos. María, fuerza, ¿cuál? Que la fuerza te acompañe. Ah, oh, la frase es más obvia. Anda, dale. Anda, anda, chao María, chao. Chao. 4551-9510, gana Volver al Futuro 10-2. Sí, mira. Nunca hubo una diferencia tan grande. Pero sigamos, ¿eh? Y sí, buenas no, tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Gastón. Gastón, ¿y? Volver al Futuro. ¿De qué barrio sos? San Miguel. San Miguel. San Miguel, ¿fuiste a Maccabi? No. Entonces no sos de San Miguel. ¿Fuiste a un... Sí, pero no, no. Maccabi es judío eso. ¿Y? Bueno, Julieta pensó que eras de la colectividad, podés ir igual. ¿Qué tiene? No, es que no, no, vivo cerca, pero no, no, no soy ahí. Bueno, muy bien. Un golazo de los que votan por ustedes. Por ahí no lo invitaron. Claro, claro. Gastón. Sí. ¿Y cuál es tu frase favorita de Volver al Futuro? Cuando le dice 1.21 gigawatts. Un abrazo, Gastón, este gracias. La sintió. Yo, sí, antisemita, la sintió. Antisemita, pero la sintió. No, no era antisemita. No, pasa nada. Antisemita ahora es Pablo, que está perdido y le agarra odio por Pablo, todos lados. No, ni te digo. Sí, 4551-9510. Cumpleaños George Lucas sí. Y el ídolo de SMX. ¿Qué elegís? ¿Star Wars sí. O Volver al Futuro? Volver al Futuro, aparte en el cumpleaños está el auto ahí con las puertas abiertas. Sí, están... El dock ahí sí. En la casa. Vas a una cabina y viajas por el mundo, haces todo. 4551-9510, buenas tardes, buenas noches. Hola. Por favor, contéstenme, ¿quién habla? ¿Hola? ¿Quién habla? Se va. Pablo. Pablo, ¿cuántos Pablos se escuchan en este programa? ¿De dónde sos, Pablo? De Tigre. De Tigre. ¿Conoces a Massa? ¿Fuiste con César Massa? ¿En persona? Sí, lo conocí a Massa. Sí. Sos de Tigre. Tigre. Muy bien. ¿Fuiste alguna vez al Puerto de Frutos? Fui varias veces. ¿Sos de Tigre? ¿Al casino? Al casino también. ¿Sos de Tigre? ¿Fuiste al Tren de la Costa? ¿Cómo? ¿Al Tren de la Costa fuiste? Sí, montón. ¿Sos de Tigre? A caminar por el paseo ahí, fluvial. ¿El paseo Victorica? Sí. Sí, también. ¿Sos de Tigre? ¿Fuiste a la cancha a ver a Tigre? No, a la cancha. Seguí siendo de Tigre. Porque la cancha está en Victoria. Muy bien. La cancha está en Victoria. Pará, no grites. ¿Fuiste a Coag? No, de judío. No, a Coag tampoco. Sí. Ahí tenés. No soy judío, así que. Bien. ¿Qué dijo? ¿Que sí o que no? No soy judío, así bueno. Que. Pablo. Sí. George Lucas, digamos, ¿Star Wars o Volver al Futuro? Star Wars. Bah, otro que está caliente con Fábregas. Y dale, ¿y la frase favorita? Y esa paparruchada. Porque es la tercera película. Se suponía que tenías que ver la fuerza, no unirte a ella. Qué frase, la piel de gallina, mirá. Piel de gallina, mirá. ¿Cuánto venís? ¿Vos y cuántos monstruos? Un abrazo, Pablo, chao, andá. La guerra de las galaxias, por aparte. Favor. ¿Quién se lo cree eso? ¿La guerra de qué galaxia? Sí, ¿de qué guerra? Porque ellos dicen que fueron a la luna. Y además, mirá vos qué raro. Que Pablo alimenta una guerra. Nosotros sí. Vamos por el amor de Volver al Futuro. Claro. Por la reconstrucción de una familia. Sí. Por alimentar todo eso. El guerra, uh-huh. Guerra. Te equivocas, yo voy por la revolución, que es distinto a la guerra. Bueno. Por favor. 40. Ya no sé qué número hay que dar. 4551-9510. Sí. ¿Quién habla? Tony habla. ¿Tony? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos, Tony? Soy de Núñez. De Núñez. De Núñez. ¿Fuiste a ver a River, al Monumental? Negativo, voy a ver a Defensores de Belgrano. ¡Eso es Núñez! ¡Está bien! En la calle de River queda Belgrano, no y grites. Pocos tenemos los huevos para decirlo. No grites. Exactamente. ¿Sabes? ¿Dónde estoy enfrente de la cancha Platense, pero voy a ver a DF. Bien. No, pero pará. ¿Enfrente de la cancha de Platense? Es una forma de decir. Es o sea, pará. Estoy a 10 cuadras. Tony. Decíselo en cordobés. Es Saavedra. Tienes razón, pero yo estoy de este lado de Cabildo, así que es Núñez. ¿Y qué será este lado si no te está moviendo? Y bueno, del lado de la cancha de DF, ponele. ¿Y sos de Platense o de DF? Estoy equidistante de los dos estadios. Pero como estoy en Capital, este, fui para el lado de DF. Bien. ¿Conoces dónde para el 15, por ejemplo? Sí, aquí enfrente de mi casa. Sos de Núñez. ¿Fuiste al restaurante Rojo y Negro? No. Fui muchas veces a obras, pero no. No. Sí. Pasarela no, nunca quise ir. ¿Escuchaste de un violador que anda por Núñez? No. Sí, acá en la es estación, acá, estación Rivadavia, acá abajo. Ojo, siempre decían, ojo en Núñez. Muy bien. ¿Star Wars o Volver al Futuro? Volver al Futuro, con los ojos cerrados. Muy bien, muy bien. Decinos la frase, Favo. La frase es, carreteras, a donde vamos, no necesitamos carreteras. Sí. Muy bien, viene el neutro, viene el neutro. Me encanta. Un abrazo, amigo. De la 1, por supuesto. Un abrazo, Fábregas. No, que lo felicito, que elige una película con los ojos cerrados. Ah, para él. Qué literal que sos, ¿eh? Ganso, Pablo literal. Ganso, vos. No te rasque, literal, Pablo. Te llamás de segundo nombre. Dale. 4551-9510. Sigamos. Soy todo oídos. Es una forma de decir también, no sean literales. Es una manera de decir hola. Sí, ¿quién habla? Me estoy por morir, ¿quién habla? Manejar la ansiedad. No, voy a morir. Ahora. Voy a morir. ¿Quién habla? No, no. Estas cosas te van a matar. ¿De qué murió? No contestaba nadie. Hay un chumbo. Ah, nadie se murió de eso. No hay presidentes. Bueno, hay presidentes. Por todos lados hay presidentes. Dale. Todos los países. Atendé. Hola. Sí, ¿quién habla? Belén. Belén. ¿De qué barrio sos? De San Isidro. ¿Fuiste a la catedral de San Isidro? Sí, fui. Sos de San Isidro. ¿Sabés dónde queda el casi? Sí, sé. ¿Fuiste de San Isidro? ¿Fuiste a Pepino? A Pepino. Sos de San Isidro. Soy de San Isidro. ¿Fuiste a Diembers, que se quemó la otra vez? Fui a Diembers. ¿Se quemó? Sos de San Isidro. Sí. Sos de San Isidro. ¿Casi te mata Conci alguna vez? No, pero bueno, fue la historia. Sos de San Isidro. ¿Fuiste a Sunset alguna vez? Eso es Olivos. Sí, fui. Eso es Olivos. Uh-huh. ¿Tenés muchos hermanos? No, tengo dos. ¿Te sabés hacer la trenza cosida para un costado vos sola y sos rubia? No. Sos de San Isidro, igual. Bien. Bueno, Belén, Star Wars, esa peliculita, o Volver al Futuro. Volver al Futuro, sin duda. Muy bien, sin Belén. Duda. ¿Y cuál es la frase? Eres un gallina, McFly. Muy bien, Belén. Bien. Un beso grande. Gracias. Quería decir una cosa. Estuviste en nuestro video de casamiento, nos casamos hace un mes, el 3 de abril. ¡Belu! ¡Ay, Belu! ¿Con quién te casaste? Con Nico. ¿Y qué dije en el video? ¿Qué dijiste? Ah, que nosotros no convivíamos y dijiste que después, cuando conviviéramos, íbamos a gastar menos. ¿Y es una realidad? Bueno, no sé, después te cuento. Pero yo no dije esa palabra, yo le he dicho hacer el amor, Belén. Pregúntale si lo ama. ¿Amás a tu marido? Lo amo. ¿Por qué lo amas? No sé. Eso me gusta, porque el amor es loco, es irracional, temperamental, asesino, cruel, todo eso. Hasta luego, Belén. Último llamado, Star Wars o Volver al Futuro. Pablo. Voto inválido, te garparon una fortuna para aparecer en el video. No, quiero votar por no cobra por eso, si todos los que quieren casarse y un video de Seba no lo cobro. Pero guarda que Fábregas siempre pide algo, dice no, me tenés que, no le den nada a Fábregas, no. Guita. Qué mal, cómo va perdiendo sí. Fábregas. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Normal, ¿quién habla? Nicolás. Nicolás, ¿de qué barrio sos? Adrogué. ¿Fuiste a la cancha de Brown de Adrogué? Sí. ¿Conoces a López Murphy? No. No sos de Adrogué. No sos de Adrogué. Porque López Murphy es de Adrogué. ¿Hay una peatonal cerca? No. No sos de Adrogué. Nicolás, ¿Star Wars o Volver al Futuro? Star Wars. A ver, tu frase. Otro que está caliente con Fábregas. ¿Tu frase? No puedes ganar, Dark. Si me destruyes, me volveré más poderoso de lo que jamás te has imaginado. ¿Qué es? Para un jardín de infantes, ¿es eso? Para chicos de 4 años, ¿de qué estamos hablando? Hasta luego, Belén. Otro más. Salud. Último. Sí, bueno, saluda a Belén. Otro. Sí, 4551-9510. ¿Cómo vamos de cómputos? 14-4, lo estamos acribillando. Ganando por afano. Sí, por un lado gana Star Wars, Volver al Futuro. ¿Quién habla? Alejandro. Alejandro, ¿de qué barrio sos? De Quilmes, Espeleta. ¿De Quilmes o de Espeleta? Quilmes, Espeleta pertenece a Quilmes. Bueno, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¿Fuiste a la costanera de Quilmes? Obvio. Sos de Quilmes. ¿Te tomaste el 86 alguna vez? ¿El 86? Parí de Seiza. No. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver. ¿Conoces al Pollo Servinio? Tampoco. No sos de Quilmes. ¿Star Wars o Volver al Futuro? Volver al Futuro. Y dinos la frase favorita. Cuando Marty va al pasado y está en el bar y le dice, le avisa que va a ser el alcalde, al futuro alcalde, y el alcalde dice, Mayor. Muy bueno. Mira, mira las frases de Pablo, sí. Más largas, eres. Típica frase igual de ya que viste muchas veces la película y te cansás de encontrar frases, bueno, para mí es una frase así. Aldo, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Te hubiera gustado llamarte Aldo? No. A mí tampoco. Un abrazo. Uno más. Un abrazo, Cebolla. Hasta luego. Hasta luego. Bien, por acá dice, futbolistas amigos del programa, tenemos que nombrar a Mariano Mittelman, arquero de Fénix también. Uh-huh. Así que un abrazo a él. Mittelman. Sí. Dice Daniel, es más divertido el de qué barrio sos que Star Wars o Volver. Qué bueno, pero así es la vida. A San Lorenzo le canta. Ahora me van a apuntar a San Lorenzo. Qué barrio sos. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viaja entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. Sonriendo de solo escucharlo, Metro y Medio. Quiero cantar aquí que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 42 minutos en la República Argentina, 20 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga es de Casero, se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no se tatuaría el nombre de la suegra en la espalda. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. You're playing rock and roll bands. Maybe one of the best things you can do in the world. It's amazing. And some of the things that make it even better are your favorite songs, and we've all got our favorite songs in this band, and Bob here, he never gets on stage unless we get to play his favorite song. So we're going to do that for you now, Bob. This is your favorite song in the world. McFly, McFly, McFly. Hola, soy Zuria y digo completamente Volver al Futuro. Vamos, Zuria, todavía. Le mando un abrazo a Danilo Gerlo, a Paco que nos escucha. Feliz día del futbolista, Danilo. Y obviamente nos olvidamos de Svita, de Darío Svitanich. El abrazo para él también. Podríamos haber hecho apertura con futbolistas. Hubiera sido lindo. Hubiera estado bien. Ay, y tal vez y lo hacemos. Llamen solo futbolistas. Solo futbolistas. A decirle feliz día a otro. Sí, me vuelvo loco. Bueno, ay, dale. Lo vamos a hacer. Así. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Déjame terminar con esto. Volver al Futuro le ganó a Star Wars. Llora Pablito Fábregas, dice el público. Esto es Franz Ferdinand para abrir el metro y medio el día de hoy en vivo con Take Me Out. Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde. Arroba Metro Medio es nuestra cuenta de Twitter. La contestadora es el 4010-7272. Y tenemos un directo que es el 4010-7267. Y alguna vez nosotros, en la familia de Metro y Medio, jugamos al cine. Y alguna vez jugamos a Volver al Futuro. Marty, you gotta come back with me. Where? Back to the future. Viajaron en el tiempo, pero no hicieron dinero ni vieron desnudez. Metro y Medio Remakes presenta Back to the Future. Volver al Futuro, con Sebi Weinreich como McFly, Marty McFly. Y Pet Homenaje como el doctor. We're sending you back to the future. Emmett Brown. Che, qué máquina que tenés. Este auto es una bomba. ¿Lo querés usar? Pero no tengo registro. No, pero donde vamos a tener registro. No entiendo. ¿A dónde vamos a tener registro? ¿Qué, dónde vamos? Al futuro. Dale, no. Desde que te dije que te pareces a Bianchi, estás regalado. Te digo que vamos al futuro. ¿De verdad me estás diciendo? Sí, no soy peronista, no es que estoy en el balcón y digo vamos al futuro, vamos de verdad. Jolie Pink, como la madre de la niña que le presta la tabla voladora. ¡McFly! Marty McFly. Vení para acá, fiamma, vení, prestame atención. ¿Qué hiciste con el monopatín? Quedó una patineta rota. Mirame cuando te hablo, ¿a quién se la prestaste? Aguinaldos y aguinaldos encanutando para comprarte esta porquería, pues la tenían todas las nenas en el colegio. Una semana te duró. Y Pablo Fábregas, como el primo de Marty McFly, Humberto McFly. ¿Quién es? Sí, somos McFly, se escribe igualito. No, no, no. No, no, yo soy de la rama de la familia que no viaja en el tiempo, no. ¿Eh? Bah, en realidad hace como 20 años que estoy en la municipalidad de Gil Valley, que es como vivir en el pasado, ¿no? No tenemos ni siquiera el cartel de los números de Kling Klum. 129B, B es el azul, señora. Naranja, ventanilla, 14. Volver al Futuro, una remake de Metro y Medio. Worst of all, in Quest in Vernon. McFly, McFly, McFly. Metro, descubrí, explorá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. 6 horas para disfrutar de esa fiesta de facultad que te llevó 480 horas a organizar. No cabe duda, tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Ceral Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Ceral Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... Pará, ¿toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices por... ¿Qué? Muero de frío. Odio la brisa nocturna.

dijo recién que para que la justicia cambie verdaderamente hay que reformar la Constitución. Uh-huh. Esto obviamente tiene un trasfondo con respecto a su posible reelección, pero agregó después, no soy yo quien la va a reformar a la Constitución. Uh-huh. Ahora. Pero deja, por lo bajo. Deja una puertita abierta, sí. Deja como un mensaje un poco dual en Juan este Carlos. Sentido. Juan Carlos. Sí. Señoras y señores, acá estamos para hacer Metro y Medio, como ustedes. Bueno, ya se nos fue una hora. Yo siento que estamos empezando todavía. Pero en algunos programas de tele, y especialmente en el cable, ¿sí? Especialmente en los de noticias, le dan la bienvenida a los de la hora que viene. Claro. Por ejemplo, nuestra amiga Mariela Fernández. Uh-huh. Dice, bienvenido a los de las 8 de la mañana, sí, bienvenido a los de las 9 de la mañana. Así. Bienvenidos a los de las 11. Pero vamos a ser más locos. Bienvenidos a los de las 18:56. Qué bien se va a poder pensar que son la gente se suma a las en las o'clock. Perdón. ¿Para qué están? Para romperlas. Les pido mil disculpas, pero esto tiene una razón de ser. Oh. Hoy Pablo, ¿qué pasa, Pablo? No, bueno, porque lo lógico es que a la mañana la gente, la mayoría, se despiertan en punto y media. Entonces es lógico saludarlo. Ya no coincido para tampoco. Empezar. Yo me levanto y 46. ¿Me dejas hablar? Y 37 lo pongo. ¿Me dejas? ¿Está bien? No te queda el pelo, Julio. Yo dije la mayoría. ¿Sos tan egocéntrica que te pensás la mayoría? ¿Y vos cómo sabes que la mayoría se levanta? Yo estoy con la mayoría. 11 millones de estudios me avalan. Volver al futuro. La lógica me avala. ¿Qué le pasó a Pablo? Por favor. Bueno, preguntémoslo, chicos. Estábamos hablando de radio. ¿Saben quién soy yo? Yo soy un engranaje de esa mayoría que se levanta y 37. ¿Qué teléfono puedo dar, chicos? El tuyo, Seba, 15-5. 40-10-7-2-6-7. Uno solo quiero. 40-10-7-2-6-7. Sí. Para hablar de mayorías quiero uno solo. ¿Lo querés silencioso o lo querés que hable? Podés llamar a un primo de fábrica. Gorila kirchnerista, bostero de Atlanta. Estoy por morir. Tranquilo, Seba. ¿Es que haga de oyente y me atendés? No. Hola. No llama a nadie. Sí, ¿por qué será? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Natalia. ¿De qué barrio sos? De Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón. ¿Conoces a mi amigo el Chule, a Sabrina y a Olivia? ¿El Chule tiene un bar? No. Ah, ¿no sos de Villa Pueyrredón? No, Villa Pueyrredón. ¿Conoces el Club 17 de Agosto? Sí, iban a dar. ¿Sos de Villa Pueyrredón? ¿Conoces el Club Pinocho? También. ¿Sos de Villa Pueyrredón? ¿El almacén de Migue? Pero es de Urquiza, Pinocho. ¿Pero lo conoces sí o no? Sí. ¿Estás cerca de Constituyentes? Sí, al 10. ¿Sos de Villa Pueyrredón? ¿Tu gracia nos dijiste? Natalia. Nati. ¿A qué hora te despertás, Nati, todos los días? 7:20. Listo, un beso, hasta luego. Pablo, hoy bueno, saca la bandera blanca. Rodrigo tenía un tema que era 8:40. Primero les quiero decir, en el primer caso, muchos no significa nada, porque eso significaría que... ¿Es el queso preferido de Pablo? ¿Cuál? Queso Berbio. Que puede decir, listo. Me gustó ese. ¿Sabes a qué hora se levanta Fito Páez? Pablo, ¿qué dice Martín? ¿A qué hora se levanta Fito Páez? 11:06. Sí. Claramente tengo razón. El tema que son más, y siendo más atacan al que sabe para no sentirse ignorantes. Listo. Que es lógico. Es una forma lógica de actuar. Listo. Está bien, vas está en bien. Contramano por Libertador y en realidad van todos en contramano, no vos. No. Ustedes son un montón yendo en contramano y puteando a los otros. Bien, bien. Y el hombre llegó a la luna. Dale, Pablo. Bueno. Y la luz de la heladera se apaga cuando se abre la heladera. Ya me estás tocando. Ya me estás tocando. Pero ya está. Ya está, Pablito. Ya está. Dale, hablemos de cuenta. Yo te quiero así, Pablo. Vamos a decirlo de esta forma para que puedan entenderlo ustedes. No merma el afecto que te tengo. No, para nada. Esto sería absurdo. Sería absurdo. Ustedes dicen que con la desprolijidad, por llamarlo de alguna forma, con la que uno se va a trabajar es la misma con la que nos levantamos. O sea, cualquier hora se levanta todo el mundo. ¿Vos no es lógico poner el despertador y media y cuarto en horarios más concretos? A veces, por el viaje que tenés que hacer, después de un tiempo, las personas calculan, dicen, tardo tanto, tengo que desayunar, algo de esto, me vaya. Entonces dicen, 7:25, si me despierto 7:25, llego bien. Es absurdo. Eso es, en Argentina es absurdo. A mí me gusta remolonear, lo pongo y 37, para amanecer 8:-2. ¿Sabes lo que pasa, bicho? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Vos no sos mayoría. No, vos sos una que pero si labura de esto, así, perdóname. Pero si vos tirás un papel en la calle, sí. No cambias nada. Cayó el árbol si en el bosque. ¿Qué va a ser mi papelito? Vivimos en una ciudad sucia. Okay. Sucia. ¿Puede hablar el mayor? Se van a ir los dos. Acá sí tenés razón, sos el mayor. Soy el mayor. Vos trabajás de algo que no trabaja la mayoría, en un medio que no trabaja la mayoría, un trabajo que trabajo tiene poco. No, tiene mucho de trabajo. Tiene mucho. Estoy hablando de Julieta, no de... Y yo estoy defendiendo a mi compañera. Gracias, de nada. Entonces digo, eso no califica para que opines de este tema. Yo, en cambio, que soy un trabajador, porque voy a una fábrica todas las mañanas. No, fábrica, Pablo. Fuiste dos meses y te rajaron y te planteaste qué hacer de tu vida, Pablo, y terminaste acá. Quisiste ser ingeniero y no servías, Pablo. Y resultaste contando chistes y le mandaste por acá. Es muy cierto. No arreglas mal la ropa. Bien, es el día del futbolista, vamos a proponer lo siguiente. Dio la casualidad, porque esto fue casual, que ayer a Martín le dejé una tarea. Dije, tráete festejos pelotudos de los jugadores para mañana. Y hasta gestos incluimos. Y gestos tontos también. Sí, cómo no. Entonces, me encantó la idea. Martín va a detallar estos gestos. Por radio lo vamos a tener que hacer lo más gráfico posible. Pero se va a poder. A raíz de lo que hizo el Chino Luna de señalar. Claro. A su compañero Mora. A Rodrigo Mora, porque le sirvió el gol en bandeja. Jugué, bien. ¿Sí? A partir de eso, vamos a abrir la línea. Vamos a abrir la línea. Para que llamen los futbolistas. Así como nos escribió Danilo Gerlo, claro. Recién nos escribió Svitanich. Svita no nos escribió, no sé qué hora será en Francia, pero nos escribió Dalma. Me mandó un mensaje a Mitterman, que agradeció también. Lo leí. Gambetita La Torre. Gambetita. Seba Domínguez y todos los amigos del programa. Lautaro Costa, todo el plantel de Atlanta. Pedrito Drolio, ex, pero obviamente que también vale. A todos, ex y actual futbolista. Sí. Les abrimos la línea, vayan llamando. El Tanque Rojas. El Tanque Rojas también, sí, señor. Quiero decir que también. Con lo que vamos a compartir y reírnos, también lo vimos todos. Porque hasta con futbolista amateur uno copia estas huevadas. Ahora vamos. Dice Manena, me levanto 7:30 todos los días. Mateo dice 7:25 o 6:50, depende del tiempo. Sí. Mateo es un verbo. Agustín dice, me despierto 8:47. Excelente. Florencia dice 7:04. Mirá, yo termino en 7 siempre. Agus dice 7:12. Claro, lo más normal del mundo. Claro, lo más normal. Y muchos suenan cada 7 minutos, les vas calculando. Te digo la verdad, Pablo. Decime la verdad. Pero no, hoy me desperté 5:30 por mi hijo nuevo. Clavado, 5:30, clavado. ¿Se despertó 5:30? ¿Eh? Porque se despertó 5:30. Tu hijo y tu hija. Sí. Hacelos estudiar. No. Y para despertar a mi hija después para ir al jardín, lo pongo 8:01. Porque siento que si lo pongo 8 no me gusta. Me gusta que termine en impar. Está bien. Perdón, es lo mismo. Nadie va a saludar a las 8 sí o sí con el top de la hora. 8:05 dicen, bienvenido a los que se suman a las 8. Mira, tenemos con voz de locutora. De ahí salió. Para mí sale de dónde sale. Claro, el que hace el todo por 2 pesos. Que pone los precios 1.99. Que no te redondea nada. Claro, pero es lo mismo, estamos cerca del punto y media. Sabri Piojosa se despierta a 5:55. Bien. Correcto, ella va a recibir el saludo a las 7, que le van a decir. No, de las 6. 7 y 5. Se despierta a 6:05, Pablo. 5:55, pero no escuché. El de las 6 va a decir: hola, bienvenidos a los de las 6, con el voz de locutora. Para mí, cuando llame Mariela de nuevo, le tenemos que hacer que nos grabe. Esperamos futbolistas en el 4010-7267. Esperamos. Si quieres llamar Messi, que llame Messi. Si quieres llamar el 3 de Supanqui, que llame el 3 de Supanqui. También puede llamar, por supuesto. ¿Okay? Sí. No. Primero. ¿Qué? ¿No qué? No, que solo bohemio no. No, de todos los clubes. De todos. Primera fija. Un saludo a los muchachos, estoy con ellos, ¿eh? Mm. Dale. Primera fija del fútbol, previo a los festejos. El famoso, nos encontramos mañana, 9:00 para 9:30. No se entiende nada. No, explica un poco más para el no futbolero. Cualquier pasa técnico en todos lados eso. Es del fútbol, es más del fútbol, después se amplió a otros lados. Cualquier técnico del mundo, desde el que tiene 4 años hasta 37, muchachos, mañana 9:00 para 9:30. Hasta mañana. ¿Y a qué hora tengo que ir? No se entiende. ¿A qué hora tengo que ir? No se entiende. ¿A vos te citan también así medio para grabar? No, a grabar me dicen en Polka me dicen 11:30 LPG. LPG. 11:30 tengo que estar listo para grabar. Perfecto. Venga la que quieras. LPG. Si vos consideras que en 2 minutos te cambié, vení 11:28. Pero yo sé que no es así, porque tengo que ir a maquillaje primero. Por eso, pero es tu responsabilidad. Claro. Te brilla la bolsa. Yo sé que tengo que estar 11:30, entonces yo voy 11:15. Sí. Si no sé la letra, voy un ratito antes, me le doy el guión. Un ratito antes. Sí. Según con quién grabe. Si grabo con Natalia, me estudio la letra rajatabla. Sí. Bien, porque me reta además. Sí. Bueno, acá Alejandro se despierta a 6:25. Perfecto. Pablo, ¿querés que te humille? Sí. Porque no. Little Young se despierta a 6:40. Tira el teléfono. Nicolás Arias, 8:17. Perfecto, lógico. Lucas Rolón, de lunes a viernes, 6:50. 7:30 los sábados. Y padre psicólogo. Ahí está, sí. 6:40 dice Laura, 7:13 dice Pablo, 8:12 dice Marco. Hoy paliza, Pablo, hoy. No, por supuesto. Sí. Bien, hay un futbolista del otro lado. Ahora Martín nos va a dar el primer gesto. Dale. Tonto de los futbolistas. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Jugamos a adivinar o...? Yo me voy, chicos. Me encanta complicada. El desafío. Yo no conozco a nadie. Si nos da alguna pista, me encanta el desafío. No, acá le vamos a pedir al futbolista que se sincere. Si sos muy conocido, jugamos a adivinar. Si no, decinos vos directamente. No, soy un cuatro de copas de acá a la China. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Quién sos? Yo me llamo Alan, yo juego futsal en Franja de Oro. En Franja de Oro, muy bien. Gran equipo. Jugás contra Pinocho, contra 17 de agosto. Exactamente. Fox Force pasaba, eso cada tanto también pasa. El relator estaba muy emocionado. Sí, el de Fox, sí, relatando sí. Estaba relatando sí. Mundial. Muy bien. Que el futsal tiene que mejorar las zapatillas, es un detalle nada más. Con fuleronas. Coincido, sí, nos citan siempre de 8 para 8 y media, 9 para 9 y media, siempre nos dicen así. Alan, ¿y de qué laburas? Yo laburo en realidad freelance, soy diseñador gráfico. Uh-huh. Al fútbol y ahora ya estoy medio entrado en años, pero el técnico me volvió a llamar para... ¿Cuántos años tenés? Tengo 30. 30, estás todavía. Así que todavía para un ratito más tengo. Y pero por ejemplo, obviamente sos a matar, pero ¿entrenás muchas veces a la semana? Sí, tres veces a la semana y el sábado hacemos un poco de fútbol tranqui porque el domingo o jugamos o domingo o sábado. Claro, es casi un laburo. Sería una especie de segundo laburo. Claro, pero lo haces con una pasión. Claro, no lo tomo como un laburo en sí. Claro. ¿Y es futsal? Es una pasión en Brasil. 5 contra 5. Claro, el que la pisa, Juli, el famoso el que la pisa y la masa. En Brasil es... Pero con área de handball. ¿Y cuál fue? ¿Es techado? Sí. Alan, el punto máximo de tu carrera, ¿cuándo fue? El punto máximo y en realidad no es en futsal. El punto máximo yo jugué en Berazategui, yo soy de Berazategui, jugué en la primera algún que otro partido y ese es en donde por ejemplo jugué con Tribuna Grande y demás, partido chivo. Así que muy bien. Fue lo máximo que digamos que pude disfrutar en una cancha. Bueno, jugaste en AFA, Alan, eso es un montón. Uh-huh. Un abrazo y feliz día al futbolista. Feliz día. Gracias, Seba. Hasta luego. Recibimos a futbolistas en el 4010-7267 en su día. Fábregas quería decir algo. No, si estaba lejos de ser rentado el futsal. ¿Tiene alguna chance o no? Está en poco nombre. Sí, sí, bueno. Hace ruido. Fútbol de salón. Está abreviado, Juli, como Babi Fútbol. Conozco varios chicos acá que la rompieron y fueron a Italia y viven... ¿Allá rentado? Sí, en Italia viven. Sí. Y hasta ahí, la D2, por ejemplo, en Italia tenés 15.000 categorías y todas bien pagas. De Lube. Gestos de futbolista, Martín. Gestos y festejos, vamos con el primer festejo que nos gusta, que es cuando otro te lustra el botín. Otro, cuando le das el botín a otro para que lo lustre. Vos haces el gol, yo me arrodillo. Te arrodillas, que ese es el nabo. Sí, el que se arrodilla es el nabo que está reconociendo, por supuesto, el golazo de su compañero y le lustra el botín. Claro, mirá qué golazo que hizo. Ponés el botín en mi muslo y yo te lustro. Si el short es blanco, Juli, se nota. Ese me gusta. Claro. ¿Te gusta ese? Sí, ese me gusta. Bien. Otro futbolista del 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Estamos hablando de un futbolista de primera división? Así es. Vamos a adivinar quién es. Dale. ¿Jugás en la A, digamos? Sí, sí. ¡Margeloni! No. ¿Equipo de los denominados grandes? Sí. Una leve pista necesitamos. Sí, como Cholulea. Cholulea. Que se ha puesto. ¿De los dos más grandes o de los otros tres? A todos. De los dos. ¿Te vas a Brasil? No, Boca ya se fue a Brasil, ¿no? Boca ya está en Brasil. Es de River. No, es de River. Así es. ¿Ya hablamos? Estaba manejando, sí. González Leandro Pires. González Pires. Feliz día al futbolista. Un amigo de la casa. Leandro. Bien, González. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, todo bien. Bueno, cada vez que te veo jugar, digo, soy amigo, porque ahora yo digo que soy amigo tuyo. Y digo, es lo más cerca que tuve de jugar en la primera de River, un amigo. Digo eso. Y aparte podría ser tu saga central, ¿eh? Ajá. Y bueno, somos defensores los dos. ¿Cómo va, Leandro? ¿Bien? Esa primera persona. ¿Leandro? Sí. Ay, pensé, me morí. Bien, ¿qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Cómo fue tu día hoy? Hoy entrenamos a la mañana. ¿De qué hora a qué hora? 9 para 9 y media. De las 10 a las 12 más o menos. Comimos 12 y media. Uh-huh. ¿Qué comieron? Locro. ¿Locro? O si no, Ramón. Pesado, ¿eh? Sí, pero estaba muy rico. La verdad que estaba muy rico y nada. Siestona. Vine para mi casa, tuve que llevar el auto al service y nada, y volví para mi casa. Bien, ¿y mañana? Y mañana tenemos que entrenar a las 10 en el 6, a 9 y media para 10. 9 y media para 10. ¿Y a qué hora vas cuando te citan 9 y media para 10? No, caigo a las 9 menos 10, a las 9. Ah, muy bien. ¿Y pasás a buscar a alguien o vas directo? A veces lo paso a buscar a Spindola y a veces no. ¿Tenés locker ahí en Ezeiza? Locker. sí, tenemos nuestro lugar para cambiarlo. Muy bien. Bien, y están todos desnudos todo el tiempo en el vestuario. Avalanta ahora también, sí, está el negro en la ducha. Siendo para Ezeiza, ¿no te llama la atención esa casucha que hay, que no sabes quién hay, si hay policía, si hay, vive alguien? Eddie. ¿La de Riccieri? Esa. No se sabe, habrá camas adentro, una vez tiene cocina. Ahí. Me quedé ahí. Hay un real. Sí, y nos ayudaron unos señores. ¿Hay gente? Sí. Bueno, bienvenido. Leandro, sos hincha de Ferros, ¿verdad? Sí, iba a la cancha cuando no estaba jugando en la primera y sí, era siempre ahí del barrio y siempre lo fui a ver por mi hermana más que nada. Bueno, River tuvo un gran 2 de Ferros con la Tonayala. Por supuesto. ¿Quién es tu modelo como futbolista, Leandro? Sí, me gustó en su momento, antes de que se retire, el Ratón era un gran jugador. El Ratón. Uh-huh. Ahora lo sigo mucho a Dante, el del Bayern Múnich. Ajá. Uh-huh. Y Vidic, el del Manchester. Bien, cuando quieras nos juntamos a hablar de fútbol y de defensores, Leandro. Gracias por estar siempre cerca de Metro y Medio y feliz día del futbolista. Bueno, muchas gracias. Y como vos andas diciendo que sos amigo mío, yo también ando diciendo que soy amigo tuyo. Ahí está, sí. Y además esto puede terminar en algo más. Atlanta, ¿eh? O Chacarita, Gonzi. Muy buena pregunta. Leandro. Ah, Gonzi. Atlanta. Vamos todavía. Bueno. Vamos. Bueno. Un abrazo, hasta luego. Que te vaya. Hasta luego. Muy bien. Leandro González Pires, sí. Día del futbolista. Tenemos la línea abierta para que ya. Hay otro futbolista. Antes, sí. Martín nos da un gesto. Festejo rápido, otro. El que te hace con la mano, más o menos, ¿no? Uy, insoportable. No. Más o menos el gol que dice, ¿no? Cortemos de la mano. Sí. Es para matarlo. Es para matarlo. Y están nosotros, Dios, este gesto. Este gesto, ¿cuál es? Uy, la puta. Es como quema. Es como que quema. Está un fire. Está encendido. Es como, estoy apurado, apurate. Hace un golazo y dice, wow. Ronaldo, sí. Que hace como se calma todo. Ahí la ley del Corán, te corto las manos. No, el peor de los tres es el de Martín, el que hace más o menos. A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Sos futbolista de, digamos, reconocido o sos más humilde? Humilde, estoy arrancando, se puede decir. Estás arrancando, ¿y en qué club jugás? En Banfield, el taladro. Epa. ¿Ya jugaste en primera? Sí, varios partidos. Con Almeida ahora. Ajá, ¿cómo te llamás? Vamos a preguntarle. Fabián Noguera. Fabián, sí. Noguera. Perfecto, lo conozco. Bien, ¿de qué juega, Martín? ¿Y puede ser 4-8, Fabián, puede ser? No, de central. Mentalidad de central. Nunca le puso de 4, ¿no? Me suena haberlo visto de 4 partidos. Sí. Yo que 5. Sí, acá en Google apareces por todos lados. Quédate tranquilo, Fabián. Ah, buenísimo. Bueno, corpulento. Sí. ¿Te gusta el atún? No, salí bastante grande. Ajá. Bueno, ¿y hace cuánto estás en Banfield? Hace 2 años y bueno, el año pasado debuté, ya hace 22, 23 partidos que vengo jugando. Uh-huh. ¿Y cuántos años tenés? 20. Ah, pendejo. Chiquito. Sí. Bueno, chiquito. Tiene voz de 61, bien llevados. Sí, bueno, ¿y tu sueño? ¿Ya sabés cuál es o no? Y hay varios, ¿viste? Poder jugar en Europa, la selección. La verdad que en esto del tema del fútbol hay bastantes sueños por cumplir. Bien, pero queda bien y decís subir a la primera con Banfield. Sí, obvio, ese es el sueño más cercano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te llevas con Almeida? Bien, la verdad que muy bien. Matías es un gran técnico. Muy bien. ¿Volver al futuro o Star Wars? ¿Qué te gusta más? Star Wars. Se despierta en punto, pero bueno, no, perdón, estaba en desparejos usted, porque Star Wars siguió siendo película. Por favor. Volver al futuro se quedó que en los 70, 80. ¿Cuánto fue? ¿Tu ídolo como futbolista, Fabián? Lugano. Sí. Muy bien. Hoy en Málaga. Vamos en Banfield, le gusta Lugano. Claro, del sur todo. Yo decía Pasarela, claro, son chicos, lo ven a Lugano. Claro. Fabián, bueno, ¿me querés hacer alguna pregunta de defensor a defensor? El tema, viste, a mí me cuesta con los delanteros rápidos. ¿Cómo hacemos para tomarlo? Para mí, acá hay dos. Una es cuerpo a cuerpo, no lo tenés que dejar que se dé vuelta, es esa, ¿no? Sí, esa es una. Pero si va el pelotazo largo, ¿qué haces? Y capaz un codazo nunca viene. Ahí está, el codazo, muy bien. Bueno, gracias por llamar, Fabián Noguera, futbolista de Banfield. ¿Le mandas un abrazo de mi parte al loco Santillo? Y a mí, Almeida. Vale, le mando un saludo. Al loco, que es amigo. Un abrazo. Ahí está. Otro gesto de futbolista mientras los esperamos en su día en el 4010-7267. Desde Messi al 3 de Braica. Sí. Todos entran. Sí. Vamos a un gesto para saltear de festejo y cambiando. Cuando salen del túnel, en una pata algunos. Ah, como cábala. Por cábala no pisan con las dos piernas. Ajá. Salen ya del túnel en una pata. Y vos lo vas mirando. Ya es que esto suena muy estúpido, pero una vez me retaron porque entré a una cancha como quise. Claro. No con la derecha. Ahí jugué un ratito muy corto en un club y una vez entré sin hacer lo que hacían todos, que era no me acuerdo qué, y me recagaron a pedo. Y yo estuve, primero mientras me gritan, los miramos yendo de diciendo, no entiendo quién está gritando. Sí. Y después me enteré que era eso. Bueno, Solín tenía una cábala que entraba con un vaso de plástico de Gatorade, como dice Bilardo, tomaba, lo tiraba y salía a la cancha. Mucha pelota. Y bueno, sí, tenés que acordar además. Yo conté acá que me impresionó cuando ocurrió un partido de Boca y tenía a Riquelme saliendo por el túnel a un metro. ¿Sí? La cara que tenía, no estaba mirando a nadie, estaba perdida la mirada de lo concentrado. Bueno, cuando jugaba Palermo, Riquelme salía último. Y ahora que Palermo no juega, él sale primero. Hay un todo tiene un porqué. O a mi chico va a buscar para agarrarlo de la mano. Ajá, también. Y este va a buscar también al chico para agarrarlo de la mano. Sí. 40-10-7267, hay otro futbolista en línea, en el día del futbolista. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Pero quién habla? ¿Sos Grosso, decilo? ¿Sos Grosso, así, muy famoso? Ah, también perfil. Grosso, que te fue en Almagro. No. Nada que ver. ¿Quién sos? Julián me llamo, juego en Defensores Unidos de Zárate. Julián. Qué lindo, yeah. Zárate. ¿Qué apellido, Julián? Amado. Julián Amado. Divino. Ya te googleo, Julián. ¿Jugás de...? Bueno, dale. Juego defensor, ahora de 4. Ajá. ¿El Cadu? Sí, el Cadu. ¿Cómo? Claro, el Cadu. El Cadu, sí, Club Atlético. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te pareces a Auche de cara un poco? Bueno, sí. Sí. Claro, en la billetera. Pues. ¿Cuántos Bien. Años tenés, Amado? 27. ¿Te dedicás solo al fútbol o tenés otro laburo? No. También entreno un equipo de vóley de mujeres y soy profe, trabajo en la escuelita de fútbol del club. Mirá vos. Ah, leí una nota tuya. ¿Puede ser en Olé? Sí, en la contrata por sí, porque hace poco jugué 200 partidos en el club y hice una nota. Claro, porque hace todo en el club el chabón. Se viste ahí directamente. Y ya casi que me tendrían que llevar una camita en el club. Ya con el utilero estamos peleando a ver quién está más tiempo dentro del club. Bien, ¿y tenés apodo, Amado? No. Por suerte no, porque tendría que ser algo por lo rústico. Así que... por vudú. Me gustan más los apodos de rústico que los otros. Ahora sí, ya me están mucho por vudú, me están tomando. ¿Y Julián, aplicás cosas del vóley al fútbol? Sí. ¿Cómo qué? Tocarla con la mano. ¿Cómo qué? A veces sí, me joden, no la voy a agarrar con la mano del área, esas cosas, no, pero el tema del salto, el timing para saltar, esas cosas ayudan. Bien. Perdóname, ¿y de qué sabes más, de vóley o de fútbol? Bien, Pablo. Muy buena, Pablo. Gracias. Por más que perdiste. No, creo que de ninguna de las dos es tanto, pero por la experiencia creo que de fútbol. Ahora estoy haciendo el curso de entrenador nacional en el Senar, ahora me estoy yendo al Senar a hacer el de vóley. Mi papá lo hizo. Che, Julián, ¿jugás de lateral, me dijiste? ¿Juego de lateral o de central? Ahora estoy jugando de lateral, sí. Bueno, mirá lo que coincidimos. ¿En qué se va? Yo también fui lateral y fui central. ¿Me querés hacer alguna pregunta? Sí, yo estaba viendo que por lo general me cuesta cuando veo un jugador habilidoso de entrada, uno rapidito. Yo no sé si viste, algunos te dicen aplicarlo de entrada y otro te dice no, estudiarlo. ¿Vos qué harías? ¿Pegarle entrada o...? De entrada. El otro día mi amigo Seba Domenech le dio un consejo a mi sobrino, a Lucas, que juega de líbero. En la primera, este es el consejo que le da a un pibe. Consejos de otro. Escuchá, a un pibe de 13 años. Vos vas, lo bajás en la primera, duro. El árbitro es muy difícil que te amoneste ahí, en la primera. Entonces le dejás pedí disculpas, decir, perdón. Y ya está, el delantero ya sabe que tiene que ir con cuidado. Está bien, no, bueno, sí, de cortarle los hilos de entrada y que después se maneje. Un abrazo, Julián. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Felicitaciones. Mi primo me dice, hizo el primer gol ayer, no sé a quién se refiere. Debe ser al jugador de Banfield, me parece. ¿Tu primo o tu hermano? Ya lo perdimos, no, mi primo. Ah, porque tu hermano... Sí, con el bigote. Sí. Abrazo, Pablo. Otro festejo. Sí. El que sale enceguecido, no mira a nadie, ¿eh? No mira a nadie, va directo al banco a señalar al que le hizo que iba a hacer el gol. Claro. Va y lo abraza y le dice algo que no se entiende nunca. vos que me avisaste. Bueno, lo entendiste entonces. ¿Qué sabía el otro? Me avisó que iba a mojar, dice. No, para mí el suplente lo que hace Martínez, le dice a todos los titulares, para mí vos haces un gol, para mí. Entonces el que hace, porque él quiere salir el a la tele. El suplente necesita mostrarse que aparte el técnico lo vea que está ahí. Claro, dice, este le pegó. Bueno, y me abrazó a mí. Sí. Me muevo, le dice. Sí, muy bien. Un futbolista más, sí. En el 40-10-7267, porque hoy es el día del futbolista. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, tranquilo. ¿Estamos hablando de un futbolista famoso o bajo perfil? No, famoso no, bajo perfil y hace un montón. A ver, ¿tu nombre? Alfredo Montanari. Central izquierdo, ¿no, Alfredo? No. Ah. Pará, Tanari. ¿Algo de Silvia? Sí, Seba, año 84. No, me ignoró. Noviembre, cancha de Platense. ¡Sí! ¿Te desbordaste por la punta izquierda, tiraste un centrazo atrás? No, doble cinco. Pará. Seba, va a entender. En un momento te ataste los cordones. Seba era chico, vos, ¿no? 84, tenía 10 años. Bueno, y no fuiste ese día a la cancha, ¿no? ¿El dorsal 8? Estaba pensando Alfredo en... Montanari, ¿hoy tenés anteojos? Hoy sí. No te rías. Ahí hizo un gol un poco grande, me estoy riendo. No te hablé a vos. ¿Pero vos jugabas para Atlanta o para Platense? No, para Atlanta. ¿Y de qué jugabas? De 4. Claro. Pero no, si, acuerda. Pará, si el 4 era Plumero Gómez. ¡Oh, Dios! Te jodas. ¿Eh? Esa vez pusieron todos pibes. Ah, por eso jugaba. Sí, claro. Bien. Había muchos que le habían dado y justo ese día porque nos mandó al defensa Platel. Pero justo. Tenés media sorpresa más, Seba. Nunca una alegría. Bueno, Seba, tampoco para tanto. ¿Y cómo fue tu carrera, Alfredo? No, estuve después al otro año en Atlanta también y después me fui a jugar al interior. Ajá. ¿Y viviste del fútbol unos años? Sí, hasta los 28, 29, después ya, viste, era muy difícil en esa época y, me dediqué a tenía negocio de pizzería y ese tipo de cosas, y bien. Seguí con eso después. Muy bien. ¿Y hoy te dedicas a la pizzería? No, tengo taxi. Taxi, muy bien. Sí, bueno. Alfredo, de lateral a lateral, un abrazo. Gracias por llamar, hermano. No. Chao, Seba, bueno. ¿Jugaste con el Larigón Torres? Claro. Dale, yo googleo también. Gianni, dale. Gómez. Sí. Dale. Espala, Ramuspe. Anducci. ¿Por poco no jugaste con Rabina? Rabina se había ido. Muy bien, Pablo, 2 años. Estiré así, fue un ¡pa! Un abrazo, Alfredo, gracias, feliz día. Nos vemos, feliz día. Día al futbolista. Escuchen, pónganse de pie los tres, vamos. No, antes puedo hacer una reflexión. Sí. Estamos todos de pie. Rústicos. Es verdad. Se va a llamar un habilidoso. Es verdad, ninguno de mitad de cancha. Es falso, buena nota que llaman, que sí. Dale. Abrí el... Estoy de pie, ¿nos sentamos o no? El himno de Atlanta. ¿Y por qué es así? El porvenir. Hay más festejos, ¿eh? Tiene la palabra por venir, el himno, cara dura. Ya. Vamos a la lucha. Como los geriátricos, claro. Se llama futuro. Te quiero, Alfredo. 7 de la tarde, 23 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es martes, en Metro y Medio, y como todos los martes, ¿sabés lo que se viene? ¿Qué? En un rato, ustedes saben lo que se viene. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Tantos pasos, so slowly, tantos pasos, so slowly, tantos pasos. Thank you.

de esas pizzas que no te las olvidás más. Una locura. La combinás con la cerveza Imperial y tenés un recuerdo para toda la vida. Ajá. Para toda la vida. Y como siempre, gracias a Imperial, que nos apoya en el Teatro Maipo con Weinreich y Los Frustrados. Hemos agregado funciones, por lo tanto, estoy muy contento, muy feliz. Y le quiero agradecer al equipo de producción, a 15 Músculos. Ajá. Al señor Lino Patalano, por supuesto, el Teatro Maipo. Hay uno que le falta un brazo, de los de... ¿La productora? No. ¿15 Músculos son? 15 Músculos, sí. Ah. Y agradecer al público, por supuesto, ¿no? Fundamental. No puede ser de otra manera. Y le mandamos un abrazo a Darío Svitanich en el Día del Futbolista, que saluda por Twitter porque no se pudo comunicar por teléfono de Francia, nos escribe. Ah, no lo dejaron. Seguramente. Es un gran futbolista, ¿sí? Un gran amigo y un gran gordo con chorizo por sobre todas las cosas. ¿Cómo están, amigos, compañeros? Hoy traigo un testimonio de un amigo, querido Nicolás, lo voy a citar. Lo conocemos. Lo conocen muy bien. Abrazo, Nico. Nicolás, Nico, el que conocemos. Nico, el que conocemos. Ese Nico. Es uno solo. Yo. No Cayetano, ¿eh? No. Bueno. No. Saludo a vos también. Le dice a su mujer, porque está casado. Ajá. Entró, digamos, ya está en el infierno. Sí. Le dice, él entrena todos los miércoles a la noche. Y esta semana le cambian el entrenamiento para el jueves. Ah. Entonces, va con una sorpresa para su mujer. Le dice, gorda, o bichi, o mi amor, o algo. Mierda, le digo. Le dice, el miércoles vamos al teatro porque entreno el jueves. ¿Qué responde ella? Me gustaría ir más el jueves. No, anda a comer con los chicos, yo ya arreglé. ¿Y cuándo pensabas decirme que entrenabas el jueves? Carajís. ¿Qué ganas de buscar? Carajís. No. Carajís. Vamos a decirlo de nuevo. Sí. Pablo, como Acedago, no se entendió. Vos sos Agostina, yo, encima se llama Agostina, me da una bronca. Perfecto. Bueno, sí. Voy y te digo. Divina vos. Pero mi bueno. Amor. Ajá. Sí, te pido una gaseosa. Sí. ¿Vos qué querés tomar? Lo de siempre, ¿que no sabes lo que tomo? Sí, sé qué es lo que tomo. ¿Qué es lo que tomo? ¿Qué es lo que tomo? Nicolás, ¿qué es lo que tomo? Desde que nos conocemos tomo lo mismo. Limonada. ¡No! Bueno. Si quieren vuelvo un rato y lo como light, quieran. No, gaseosa light, por favor. Dos light. Dale. Sí. Agua, está gordo. Agua. Bueno. Hielo, Raúl. Bien. Y te pide, ¿sabes qué es, mi amor? Sí. Vamos al teatro el miércoles, que al final de esta semana entreno el jueves. ¡Cerrame la 8! ¿Cómo? Que vamos al teatro el miércoles porque entreno el jueves al final. ¿Y cuándo pensabas decirme que entrenabas el jueves y no el miércoles? Te lo estoy diciendo ahora. Chicos, perdón, no me queda nada. Bueno, esta situación fue de la vida real. Claro. Fue de la vida real. Fue de la vida real. Sí. Bien, no tengo una que te pega en el palo. Ahora vamos a ir a esa. Solo quiero decir algo de Dalita. Que ella pide mucho limón y pide hielo. Los mozos nunca se acuerdan del limón, ni del limón, ni del... Es un combo peligroso. Un poco peligroso. Más de hielo se acuerdan a veces del limón, no. No, perdona, no se acuerdan. El limón es, te trae más veces limón que hielo. Pero si los pedís juntos, te haré traer uno. Entonces... O ninguno. ¿Quién es el boludo que tiene que estar reclamando todo el tiempo? Sí. Es que eche el limón y le ponga abajo, como diciendo, por favor, traelo. Sí. Bueno, y ayer vimos un momento tenso. Porque, viste que empezamos con esas cosas, las parejas nos tenemos que ver más. Sí. Tenemos que compartir momentos. Sí. Bueno, almorzamos mañana martes. Ayer martes, ya estoy quemado. Hola. ¿Solos? No, ayer lunes, estoy quemado. Está bien. Solos, sin hijos, solos. Sí. Mientras ella venía, yo decía, bueno, a ver qué temas tengo para hablar. ¿En tu casa o afuera? Afuera. ¿Googleaste? Sí. ¿Temas para hablar? Claro, yo ya estaba en el bar y ella estaba viniendo. Entonces le digo, te voy pidiendo, dale. Pido, no sé, un risotto para ella, para mí tal cosa. Ella pide una limonada complicada, pedí una gaseosa. Sí. No me acuerdo todo de memoria a la hora de pedir. Y bueno, llega y el pedido no venía nunca. Nunca. ¿Estás seguro que lo pediste? Sí, le digo, sí. Voy a estar inseguro. Sí, lo pedí, sí, pedile de nuevo. Bueno, Fabio. Una charla también, pareja amiga. Ella decide remodelar la casa o redecorar, nada muy grave, pero quería hacer algunos cambios. Todos apoyábamos, ella iba charlando, nos iba contando, y él estaba como con cierta oscuridad en su rostro. Sí. Acompañaba la charla con algunas acotaciones neutras, pero no estaba contento. Entonces le preguntamos, che, ¿pero qué pasa? ¿Vos no querés hacerlo? Me dice, sí, en general sí. Pero... Salta la mujer y dice, sí, claro, tenemos un tema con su estudio. ¿Qué tema? Él estalla, sin que promedie, dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Para vos es nada. Pero es mi estudio, es mi quilombo. A mí me gusta el quilombo. Y ella, con este tono, le contesta, Y está bien, yo lo único que quiero es ordenártelo, nada más. No, justamente estamos hablando. ¡Carajo! Tranquilo, Pablo, tranquilo. Sí. Estamos hablando. Ya cuando dicen cuando decís mi quilombo. Cambió todo. Pero lo más lindo es que habíamos hombres y mujeres. Sí. Los hombres saltamos todos a hacerle ver el sinsentido de ella. Claro. Le gusta el quilombo. Uh-huh. Y todas las mujeres saltaron a apoyar el sinsentido. Está bien, es nada más que ordenar. No, pero no te quiere. Gusta el quilombo. Claro, no quiere. Te casaste para cambiarlo. Sí, no quiere. Entendés que no quiere. Éramos dos planetas chocando y rebotando. Por favor. Bueno, por supuesto. Ya empezó la obra, ya empezó todo el ordenamiento. No, obvio que va a terminar así. Sí. Trae testimonio de Martincito. Sí, más de uno. Primero la saludo con mucho amor porque cumplimos 6 meses hoy. Le mando un beso. Qué bonito. ¿Solo un beso? Bueno, una frase. Una frase. Mal, pobre, tengo que salir. Una frase linda. Ella sabe lo que le quiero, no hace falta que lo diga en radio. Y vamos a comer algo, no sé. Labura temprano, man. Tenés tantas cenas planeadas. Sí, pero ella me desacomoda porque se levanta muy temprano en la mañana. Labura bastante, entonces no puedo irme tan lejos. Yo hubiese apostado hoy a algo más loco, pero... Eso es lo que te gusta, Martín, que te desacomoda. Me desacomoda. Chico, tan estructurado, sí. te movió todo. Claro. Sí, me desacomoda. Así que un beso. El domingo, entre otras cosas, beso grande. Pero en la boca. Ella es más tímida. ¿El domingo? No, vamos a contar un radio. Entre otras cosas, estuve en un shopping con ella porque tenía que comprar un jean. Así que vi muchísimos gordos en vivo. Me imagino. Con bebés a UPA en la escalera, con... Había uno puntualmente que tenía el bebé a UPA en esos nuevos bolsitos que lleva el hombre con el bebé adelante. Sí, esa mochila. El hombre tenía a su bebé, un par de bolsas en la mano, varias cosas, y ella dando órdenes sin nada. Por favor. Como, no es por acá el local de... Se te va a caer, sí. Y el esclavizado. Y después que en esta postura que caes en el cliché de que ella se pega un jean y decirle, te queda bárbaro. Porque no, ¿qué le vamos a decir? Sí. Te queda bárbaro. Te tiene que quedar cómodo a vos. Sí, pero a vos te gusta. Me encanta. ¿Y te queda cómodo? Me encanta. Sí. Y si te la querés jugar, le decís, esa tela me parece 10 puntos. Es brutal, sí. La frase así tirada, como un globo. Igual no me decidí, así que vamos a ir a otro local. Así que pasamos por un par de locales. Igual, Martín, anda cortando con eso. De acompañarla a comprar cosas, anda cortando. Ya van 6 meses, sí. Basta, el jean te lo vas a comprar sola, basta. Si no, no salís más de ahí, Martín, ¿eh? De verdad te digo. Y tengo una más central, que es que... ¿Sí? Bueno, te decía, ella labura bastante y tiene... como labura con bebés en general, con nenes chicos, suele llevarse en su pack laboral, hay una bolsa que es como de juguetes. Uh-huh. Para jugar y distraer al bebé. Entonces, cuando viene a casa por ahí un rato para dormir una noche, se arma 3 valijas, 2 bolsos y 2 viandas. Para venir ella a casa 5 horas. Y está. Entonces, bueno, como que nos vamos a Chascomús cada día que la busco en la casa. Bien, testimonios durísimos en Gordos con Chorizo. Los vamos a esperar en el 4010-7267. Antes de Fábregas, nos convida a su pastillita. Sí, inventos de la mujer. Cosas que modificaron a la humanidad y fueron inventadas por mujeres. Me gusta. Vamos a empezar con el gran invento femenino. A ver. El fuego. ¿Cómo que lo inventó la mujer? ¿Vos te crees que un hombre tiene la voluntad suficiente como para empezar a frotar una rama hasta sacar fuego? Tenés razón. Eso fue una mujer diciéndole, tengo frío. Estaba tan nervioso que empezó a frotar. Sí. Probó con pastito, probó tirando piedras contra el pie. En un momento dijo, gorda, que este fuego no me rompa más las pelotas. Muy bien. Pero eso fue un invento femenino. Lo intelectual fue la mujer, lo material fue el hombre. Sí, la mano de obra siempre es masculina. Bien. La fecha de vencimiento es un invento femenino. ¿Por qué? Las cosas no vencían. No, las cosas cuando estaban muy podridas se tiraban. Claro. Sí. Pero esa cosa dictatorial de decir tal fecha esto ya está podrido. No, sí. Si yo lo veo bien. Es mentira. Lo veo bien, lo como igual. Y los copos de los copos con leche, 7 años más tiran. Sí. 7 años más. ¿Qué más? Todo lo que es de papel y no es para escribir o leer. A ver. Pañuelos, vajilla descartable, rollo de cocina, bolsa de papel. Todo la mujer. Todo es un invento femenino. Sí. Lo otro también puede haber sido, pero digamos no lo sabemos, bien. Puede ser compartido. El peine es un invento femenino. El peine es femenino. Sí, nosotros podríamos estar así, sino más. Bueno. Todo lo light, dormir cucharita es un invento femenino, bien. Claramente. Planchar las cosas, la plancha. Sí, es femenino. Es cierto, la esclavizó a la mujer, es muy cierto, durante años es una porquería. Bueno. Pero no me jodas, eso no lo inventó un varón. Su propia fosa. Lo inventó un varón. Hacer la cama femenino. Es un invento femenino. Bien. Las fundas. Son un invento femenino. Un hombre jamás pensaría que algo que ya viene hay que recubrirlo. Lo que te voy a decir, los platos. Sí, la bandeja es masculina. La bandeja es masculina. El fuentón. Claro, ya tengo la fuente, tengo la bandeja, pero sí. Antes quiero un plato. Pinchemos del fuente, de la fuente. Claro. Los broches del tender y esas cosas. Si nosotros colgamos tirándolo. Eso es una necesidad. Tender las cosas es masculino. Ah, sí. El broche puede ser que también, pero alguien que dijo, colguemos las cosas al sol, un hombre se la pone húmeda. Sí. Es mejor las cosas secas, no me queda la menor duda. ¿El desenredante? Sí, por supuesto. Femenino. Por supuesto. Femenino. El hombre podría estar con esa bola en la cabeza sin historia. Sí. Todo lo que excede a un shampoo. El arreglarse es femenino. Arreglarse. Sí, pero lo adoptamos y ahora lo estamos queriendo cada vez más. Porque nos arreglamos para las minas en realidad. Correcto. Guarda. Correcto. Sí. El hacer cosas es femenino. ¿No? Es muy probable. Excepto porque hacer cosas para comer. Es femenino. Sí. Por eso salimos de la cueva. Claro. La mujer insistía, vayamos a un lugar más lindo y menos húmedo. Sí, estoy bien acá. Y después quieren cenar con velas, es una cueva. Vayan a ver los Cruz. Mi mujer y Benito vinieron chochos. Sí, vayan a ver los Cruz. ¿Vos la viste o te contaron? Sí, la vi. En un momento me perdí, voy a ver películas infantiles y a veces me distraigo mucho y digo, uy, ¿qué estoy viendo? Pero sí. Más o menos la entendí. Yo lo que llegué a un acuerdo con Benito que dije, digo, mira, ¿te gusta el cine? Sí. No te pares más y te vayas. Primero que yo me entusiasmo con la peli y te tengo que salir a buscar. Claro, y segundo es, ¿y te vamos dos de una? ¿Entiendes? No te vayas más, porque a veces en la oscuridad, giro, está vacío. Oh. ¿Sabes el miedo? Y está lagrimeando Pablo con la película. Y empezar a dejarte a decir, Erito, ¿dónde mierda está? Erito, somos perdonables. Erito. Lo que hago aquí ahora la confundo un poco. En los cruces hay una imagen un poco violenta. El padre agarra a los hijos y los tira por el aire. Pero es una metáfora. Sí. Porque me pregunta por qué hace eso. Yo, para cagarle bien, le digo, es una metáfora. Para que me pregunte qué es una metáfora. Y va yo me meto en un lío ahí también. Sí. Tengo que explicar metáfora igual. ¿Y te explico? ¿Te preguntó qué es una metáfora? Sí. ¿Cagaste la película? Qué linda charla. No, pero fuera. Eso es cuando yo había pasado la película. Muy bien. El costado femenino de Martín Reich. Sí, en este almuerzo que decían así al sol, por ejemplo, ahí la mina, la pareja soy yo. Fuimos el domingo y vamos a una mesa, miro, ¿no te gusta la de ahí? Le cambiamos la mesa a otra pareja. Oh. No me trajo la panera, le digo, tranquilo, mi amor, me dice. Tranquilo, va a venir la panera. Claro, vos sos exigente de mozo. Me paro y busco al mozo. No, sos exigente con los mozos. Pero ansioso en general. Pero sos quejoso con los mozos. Eso es femenino. Y aparte, pero y de cabita. Lo que tienen ella es que por ahí te dicen, estoy muerta de hambre. Y lo regulan. Ajá. Tiran. No tienen, yo estoy muerto de hambre. Me siento y necesito que. Claro. Operativo, que venga el mozo, ordenar. Entiendo. Y ella, relajate, mira el sol, sí lo vi, pero. ¿Le pedís la comida a tu mujer o dejás que ella pida? Yo participo, pero está pidiendo bastante ella. Compartimos mucho, dos platos, compartimos los dos. Pero perdóname, me cambió un poco el comer. ¿Por ella? No, al revés. Termina siendo por mí. Ah, ok. Así como debe ser. Yo algo participo porque me gusta comerle, no me da lo mismo. Uh-huh. Pero ya tenemos algún gusto en común. Porro y champiñón nos gusta a los dos. Porro y champiñón. Entonces, en el menú dice algo por venir, pedilo. O sea, es que si vamos a un restaurante que no conocemos con Inés, con mi mujer, ella, es importante que pida primero ella, no por un tema de caballerosidad. Porque que te vas a sacar tu plato. Yo tengo que pedir, porque yo sé que si eso no le va a gustar, tengo que pedir algo que a ella le guste. Claro, para darle. Sí. Vamos a una cantina, cualquier cosa, esa cantina, que el cocinero salió de la cárcel hace dos días, y dice, ¿qué tal está el pollo con Charlotte Lacce? Y yo le digo, que te vas a porfar vos. Se llama el torombolo que estamos comiendo. Dale. Pide eso, entonces yo qué pido, tráeme por favor milanesa con puré. El pollo no me gusta, Pablo. Sí, toma, come milanesa. Y vos también comes el pollo. Sí. Vamos a escuchar testimonio de los gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad y años de preso. Habla Pablo, tengo 40 y 12 años de preso. Un abrazo, hermano, y te escuchamos. Gracias, hermano. Y miren, yo la amo mucho, pero hay un tema que todavía no pude solucionar, que es que, bueno, mi mujer no quiere bajo ningún aspecto que yo me acueste en la cama con la ropa de la calle. Usted será un quilombo con eso. No quiero que se confundan, no es que no quiere que me acueste adentro de la cama. No. La cama tiene un cubre cama. Uh-huh. Yo no me puedo acostar arriba del cubrecama con la ropa de la calle. No, sí, porque dicen que viene sucia. Pablo, dicen que viene sucia, con mala energía y no sé cuántas pelotudeces así. Sí. Una vez, pará, a mi hija. Se paró, ¿viste? Después de toda la noche la llevo al baño a hacer pis y todo, y la acuesto, no le saco el pijama, la duermo con la ropa. El escándalo que me hizo, ¿cómo la vas a acostar con la ropa de la calle en la cama? 3 de la mañana, la ropa no tiene energía, es ropa. Te cuento una cosa, yo ni siquiera puedo poner una frazada y acostarme arriba de la frazada, pero lo más triste de todo es que, motivado por, digamos, por esta desazón, consulté una opinión de una experta que es mi hermana, Mi hermana tiene una licenciatura en química, un doctorado en genética y un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Y le pregunto, ¿hay algún problema de que me acueste con la ropa de la calle? Muy bueno, ¿y qué te dijo? Me dijo que no. Me dijo que no. Pará, una pregunta. Vos vas con la respuesta de una triple doctora. ¿Qué dijo tu mujer? ¿Ahora sí puedes acostarte con la ropa? No, me dijo que no. ¿Viste? O sea, claro. Para que, como para graficarte, pensar lo siguiente. ¿Viste la gente que se vestía en Fukushima cuando hubo el sí, sí. Bueno, ella más o menos tiene los mismos niveles de seguridad. Que me ponga alcohol en gel. Oh, qué difícil. Laburé en la NASA ella. Salí de ahí, Pablo, salí de ahí. Sí, sí. Salí. Estoy... O un día, ¿sabes qué puedes hacer? Entrar con una granada de verdad y decirle, vos querés estar insegura. Mándame las manos de vuelta, dale. El programa que no fue, ropa de la calle, ¿no? Un abrazo, Pablo, gracias, hermano. Gracias, hermano, los quiero. Nosotros a vos también. Le quiero mandar un abrazo a Lucía, que es futbolista. En el Día de las Futbolistas, de mujeres también. Feliz día. Atajó 2 años en futsal de Atlanta, así que un beso a Lucía. Feliz día, Lucía. Escuchamos a Los Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches, años de vida, años de preso. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, Guille. 22 de vida, 2 de preso, más o menos, un poco más, un poco menos. Tranquilo, Guille, sos joven. Dale, Guille. Yo soy un gordo con chorizo un poco particular porque soy uruguayo, vivo en Uruguay y tengo a mi novia argentina. Peligroso eso. Sí, muy peligroso. Viajamos todo el tiempo. Yo la amo, pero ella quiere que yo le cuente todos los acontecimientos de mi vida con lujo de detalle. Y no te, primero, no tenés ganas de contarlo. Segundo, no te acordás. Sí, sí. Tercero, vas a cometer algún error en un momento. Vas a decir, no, porque en ese momento apareció tal, nunca me hablaste de tal. Sí, sí. No. Ya, exactamente. Por ejemplo, yo, por supuesto, gran parte de nuestra relación se va por Skype. Esos medios de comunicación, ¿no? Mucho más tiempo de charla que juntos. Claro. Entonces, la charla nos lleva a tener que hablar. Entonces, por ejemplo, le comento, llega la noche y nos comentamos cómo nos fue en el día, el trabajo, el estudio, qué sé yo. Pará. Porque uno puede decir, qué bueno, tenés tu novia lejos, qué sé yo. Pero la presión de todas las noches, tenés que hacerle un resumen. No. Tenés que laburar al final del día. Sí. Claro, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y acordarse todo tu día de las 7 de la mañana. Exactamente. Habiendo tanto uruguaya linda, amigo. Entonces, ustedes sabrán entender que, por ejemplo, yo 12:30, 1 ya me quiero. Está quemado esa hora. Sí. No tenés ganas de hablar con ella. No puedo pensar. ¿Y qué desayunaste? No sé. Claro. A esta hora no sé. Y además, con todo respeto, no pasan tantas cosas en Montevideo, ¿no, Guille? No. Lo único que puede pasar es algo que pasó en Argentina que estamos comentando acá. ¿Seguro? ¿Qué? Claro. O compraste yerba por ahí, saliste a comprar yerba. Sí. Bueno, entonces yo, por ejemplo, le digo, me encontré con Sergio. Ah, sí, ¿qué dice? Nada, todo bien, qué sé yo. No, pero ¿qué dice? ¿Qué te importa? ¿Qué dice Sergio? Está en Uruguay, ¿qué te importa? Entonces le digo, no, bueno, me encontré con Sergio, le dije, hola Sergio, ¿cómo te va? Sergio me contestó. Uy, la recon... ¿Qué sé yo? Y me dice, pará, me estás tomando el pelo. Sí, y sí. Y además te estoy contando qué hizo Sergio. Claro. ¿Y vos le preguntás a ella qué hace Guillermo o no? Sí, ella, yo más o menos, sí, es que ella es lo que quiero que entienda. Ella me dice todo el tiempo, ¿no? Oh, pero vos nunca te interesás por lo que hago, no sé qué. Yo digo, yo ya sé lo que estás haciendo, ya sé que a tal hora vas a la facultad. Si pasó algo de extraordinario, me lo vas a contar. Ay, me gusta, así tiene que ser. Si no, no se dice nada. Claro, si no, ¿para qué? Claro. Guille, ¿ahora estás en Montevideo? Estoy en Montevideo en este momento, los escucho por internet todos los días. ¿Y cómo anda Sergio, Guille? Bien, ahora lo veo porque tenemos práctica de vóley. De vóley. Habló el jugador de vóley y antes sí. me sentí identificado. Bien, ¿en qué calle vivís de Montevideo? Vivo en Agraciada y Boulevard. Agraciada. En Lima. ¿Conocen Plaza Cuba? ¿Vieron cuando entran de la ruta 1 a Montevideo? Sí. Bueno, ahí donde está, donde empieza Boulevard Artigas. La otra. Bien, un saludo a mi amigo Pipe, que ahí está en Montevideo. Perdón, por ahí hay un barrio muy bonito, muy... Y está Sergio también. Acá le llamamos muy cheto. El Prado. Sí. Yo vivo, bueno, ese es mi barrio. ¡Apa! Bien, Guillermo. Un abrazo. No soy tan cheto. Muy bien, un gordo con chivito. Gordo con chivito sería Guillermo. Un abrazo. Otro gordo con chorizo en el 407267. Me gusta que esto se haga internacional, ¿eh? Es una red mundial esto. Un catibel. Pero qué angustia sería si nos damos cuenta que no importa dónde ibas, la realidad es la misma. Date cuenta está que pasando es así, eso, ¿eh? Sí, está pasando eso. Uno más, buenas tardes, buenas noches. Hola, gordo, ¿cómo les va? Yo también soy internacional, los llamo de Cataluña. En este momento, sí. Soy nacido y criado en Cataluña, Nick. Te mando un beso. No, escúchame. Un beso, te Juli. Me llamo Miriam Gianpaolo Rocatagliano. Una telenovela, nacido y criado. Bueno, muchachos, casi las 8 vamos terminando. ¿Da para mañana juntarnos entonces? Hoy, yo decía hoy. No, ¿hacemos algo hoy? Porque en Imperial nos dejaron como una bocha de cervezas. La comemos acá, ¿cómo acá en el piso? Hoy desde casa. ¿Cómo tu casa? Tengo la tienes algo arriba libre, dale. Sí, me gusta. Y Benito no está con... Benito y Messi están durmiendo en la suegra. Vamos a lo de Pablo, se va. Hola. De que lleve... Dalita, vamos. ¿Cómo estás, amor? Bien, hermosa. Tengo puesto el proyector, vemos porno gigante. Ajá. Podemos tirar una proboleta. Si no, no, que Pablo... No, que Pablo y Martín... Bueno, dale. Vamos a juntarnos a comer, solo los tres. Dale, voy a casa a 9:10, te doy un beso y me voy a lo de... Claro. Pero vení en taxi, vas a llegar remamado. Vamos directo acá, Seba. ¿Qué pasó? No, quiere que vaya para ver solamente vos juntos. Pero no ves en casa. Que te lo grabe. Lo veo en la casa de... Sí. Ah, que lo vea con ella. ¿Cómo? ¿Y para qué quiere verlo con vos? ¿Para qué lo querés? Ah, ya me cortó. Oh. ¿Y la cena de tres? No, no, yo igual... ¿Para qué cenar? Si ya nos vimos acá. No, es cierto, pero para pasarla... Pero sé dónde aterrizo, ya me levantaron en la misma línea. Terminé abrazado luego de las piñas. Perdóname que no te pida permiso. Cuando canto escribillos pegadizos, somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret. One of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in case. Now it's getting dark. Black Threadhole. ¿Te enteraste que ya podés llevarte la nueva EcoSport a través de Plan Óvalo? No te pierdas la oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport,

Pero mirá qué linda canción de King, This Is The Last Time, a las 8 de la noche con 12 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está online la búsqueda de Nokia para sus embajadores Nokia Lumia. Y vos que estás escuchando del otro lado podés ser uno de los privilegiados. ¿Cómo podés hacer? ¿Cómo? Entrás en la fanpage de Nokia Argentina y te postulás, es así de fácil. Ajá. Después tenés que demostrar que sos digno porque los beneficios son realmente increíbles. Vas a ser un mimado de Nokia. ¿Qué esperás? Animate a cambiar y volvete un embajador Nokia Lumia. Entre Volver al Futuro y Star Wars me quedo con Lo que el viento se llevó mil veces. Y bueno, ahí está la mujer. Claro, no, tengo no una opción preguntando que no está. Eso. Esa fue la apertura de Metro y Medio preguntando sí. acerca de Volver al Futuro o Star Wars. Volver al Futuro lo barrió a Star Wars. Sí, directamente lo barrió. Hi, my name is Martin McFly and I love Metro y Medio. Bien, gracias, Martin. Hola. Ahora Papelito les va a tocar una canción. A ver. Yo vivía muy contento en un bosque. Ay, Papelito. Caminaba, sin cesar. Me encanta, Papelito. Hola. Vivía muy contento en un bosque. Ay, Papelito. Caminaba, sin cesar. Es el novio de Suria para mí. Un poco. Ya yo está. Vivía... Hola. Hola. Soy Joana, estoy en Corpiño, sola en casa y escucho Metro y Medio. Está muy bien. Son los mensajes, algunos en el 4010-7272. Estamos comunicados todo el tiempo con nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio. Y el directo, el 4010-7267, viene Alejandro Berkovich en un ratito y tiene de todo para hablar, Berko. Tiene, de todo. Pero cuando te digo de todo, tiene de todo. Se viene el bolillero y el tema que sale habla. Pero lo que quieras, Berko, te lo va a decir, porque sí. obviamente va a hablar de... Del dólar va a hablar. Sí. El de Berko, Clarín. De Clarín va a hablar. Va a hablar de las paritarias de prensa. Sí. Cosa que no hablan en ningún medio. Y de la nuez moscada. Paritarias no encontrás ni en Clarín, ni en Página 12, ni en uh-huh. TN, ni en 678. Así que hoy Berko lo va a hablar acá y nos va a explicar bien de qué se trata. Uh-huh. Ahora nos vamos a nuestra nota solidaria. Estamos comunicados con Sol Verdier, que es de Un Café Pendiente. ¿Cómo estás, Sol? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Todo bien, por suerte. Bien, Sol es la directora de Un Café Pendiente. Contanos, ¿qué es Un Café Pendiente? Un Café Pendiente se trata de un proyecto que busca que uno pueda dejar un café pago en un local gastronómico y que después una persona que se encuentre en situación de calle pueda ir y pedirlo y se lo den sin costo. Mirá vos. Básicamente es eso. Qué creativo. Muy ¿Y esta bueno. es una idea tuya, Sol, o la importaste? No, la importé. Bueno, pero no. En realidad, esto ya pasaba en Italia. Uh-huh. Ahí me llegó por un cuentito de Tonino Guerra que me llegó por Facebook. No sabía que ya era un proyecto. Así que en realidad lo que hice fue más o menos darle forma para que esto funcione acá en Argentina. Uh-huh. Como soy diseñadora, hice más o menos una imagen de esto como para que la gente pueda reconocerlo, tanto uno que va a hacer el café como la persona que después va a ir a buscarlo. Uh-huh. Hice una página web y Facebook para poder difundirlo, un par de afiches para poder dejar pegados en iglesias, en comedores y en hospitales para que la gente de la calle se entere. Está buenísimo. Y a ver, ¿cómo es el sistema entonces? Yo estoy en un café, meriendo, desayuno y digo... Quiero dejar un café pendiente para alguien que lo necesite. Sí. Claro, en realidad lo puedes dejar en cualquier momento, podés estar comiendo o podés no pasar en ese café, pasar claro. y dejar un café pendiente. ¿En cualquier bar de la ciudad? No, en realidad en los cafés que están, que se sumaron, en los que quisieron participar. Uh-huh. Obviamente la idea es que el día de mañana todos sean parte de Café Pendiente, estaría buenísimo. Pará, Sol, y aquella persona que no puede llegar a ese café, que no lo puede pagar, y vive en la calle o vive en condiciones muy complicadas, y ¿cómo hace para acceder a ese café? Nada más tiene que entrar al local y pedirlo, o sea, una vez que ve el loguito en las vidrieras, uh-huh. entra y lo pide. Okay. Es muy simple, y se entera, como dije, con los afiches que... se dejan en hospitales, en comedores, en iglesias, y que también tenemos gente que por ahí se acerca a las plazas y que les avisa a todos, también los que escuchan, si llegan a ver a alguien en la calle, les pido que le digan que por ahí, si ven este logo o si saben de un café que esté funcionando este proyecto, lo inviten a acercarse y que nada, que se animen. Bien, los invitamos ya que entren uncafépendiente.com.ar. Entren y la información la van a encontrar clarísima. Es uncafépendiente.com.ar. ¿Hace cuándo existe esto en Buenos Aires, Sol? Hace un poquito más de un mes. Ajá. Muy poquito. Claro, ¿y tenés algunos resultados ya? Sí, ya tengo 60 bares en todo el país, más o menos. Ah, es en todo el país. ¿Cómo? Que es en todo el país, pensé que era en Buenos Aires, mejor todavía. No, es en todo el país y en realidad es como que no tiene límites, porque me escribe gente de Colombia, de Costa Rica, de México, a todos les paso la misma información y ellos están también llevando a cabo el proyecto. La idea es que también usen la misma imagen para que una vez que esto ya se reconozca en todos lados, uno llega a viajar y ve este logo en México, no sé, en cualquier otro país, claro, sepa de qué se trata. Ajá. ¿Y tenés alguna estadística, algo para decir, bueno, funciona de esta manera? Sí, o en tal bar dejaron, claro, hay pendientes 20, ponele, algún número. Sí, en realidad me llaman muchos de los dueños de los bares para contarme si están recibiendo, si los están dando. Por lo general trato de mantener un contacto con todos los que se suman. En realidad no para llevar una contabilidad porque no se puede, pero sí cuando me dicen, mira, tengo 20 cafés pendientes pero todavía nadie vino a pedirlos, entonces ahí lo que hago es ver la forma de repartirlos. O sea, nos estamos agrupando con un par de fundaciones que hacen recorridas a la noche y que van a llevar abrigos a la gente de la calle, entonces estamos organizando para sumarnos con ellos y salir a repartir los cafés que se están recaudando y que nadie está buscando. Muy bien, es Sol Verdier, directora de Un Café Pendiente. Insisto, pueden entrar a la página, es uncafépendiente.com.ar. Sol, te felicitamos, acá usanos para cuando nos necesites. Bueno, vos sos diseñadora, laburás de eso además. Laburo de sí. Muy bien, te tenés que ganar la vida de una manera. Bueno. Sí, obviamente. Me parece muy bien. Bueno, un beso grande, Sol, y ojalá vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos, en serio. En serio, te agradecemos nosotros. Que vaya bien, hasta luego. Sol Verdier, repito, es uncafépendiente.com.ar, la nota solidaria del día de hoy en Metro y Medio. Metro y Medio te acompaña, te sorprende si un día no está. Y te pones nervioso, empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hace 28 meses que Bayan Mahmud se escapó de Ghana para no ser víctima de la guerra de tribus que ya había arrasado con sus padres. Pasó las mil y una y finalmente llegó a la Argentina. Juega en la cuarta categoría del club Boca Juniors. Hasta ese momento, Bayan, ¿sabías algo de la Argentina? No, solamente algo de fútbol. A Dogon, a Messi, Tevez. ¿Y cómo fue que llegaste a jugar al fútbol acá en Argentina? Un día estuve caminando por la plaza y me llamaron, quería jugar y yo dije sí. Me dijeron que venga todos los sábados. Una persona me ve ahí y me ofrece para llevar a un club italiano deportivo. Entrenar con ellos un día y ellos me mandaron a Boca. Nicolás Artusi, Sumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano.

Lo bueno de elegir, invitan PEN y tarjetas en COSUD. Jumbo, te da más. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ya sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Señoras y señores, a las 8 y 28 de la noche con 16.2 tengo el agrado de presentar a Alejandro Berkovich. Buenas tardes. Ale Berko, esa es su cuenta de Twitter, mientras sí. Pedimos el aire acondicionado para apagar el mismo. Está parado Berko. Seba. Bien. No es que se paró. Bueno, Berko. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muchas muy veces bien. Digo en mi vida privada, lo llamo a Berko y le pregunto. Sí, hacelo, siempre. Te voy a llamar por algunas cuestiones. A cualquier hora, porque además me levanto a las 5:30 de la mañana. Es un obstetra de la información, porque claro. Lo llamás a cualquier hora y te atiende. Está. ¿Cómo estás con Tenenbaum? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Te habla de nosotros? Muy contentos estamos. Si yo hablo de Metro y Medio en el programa. Bien. Contra los intereses de la radio prima, por claro. Supuesto. ¿Y a él cómo le cae? A no, bien, bien, bien, porque te el quiere. El hijo Ernesto no se escucha. Porque te quiere a vos. O los hijos. Él también. ¿Le dijiste que se parece a Seinfeld? No. Yo se lo dije una vez. No, tuve huevos. Se parece a Marley también. Más a la... Y eso es complicado. Porque... Seinfeld, Hugh Grant, Marley. Para mí es así. En la para licuadora. Mí, para mí. Sí, sí. Bueno. Es así. Y está él muy movilizado por la situación de Clarín. Y de eso es lo que primero que te quería hablar hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Viste que el domingo, la Nata, que lo ve un montón de gente, cerró diciendo si nos llegan a sacar del aire, hagan algo. Uh-huh. Quedó flotando de ese hagan algo. Y claro, lo que había pasado es que Joaquín Morales Sola en La Nación había publicado el mismo domingo por la mañana que el gobierno quiere intervenir Clarín. Entonces pero ahora tenés al Clarín... me parece no incluye los medios en realidad. Es la empresa, pero la sí empresa. Incluiría en caso de que se activara el mecanismo que Morales Solá dice que se podría activar, incluiría toda la empresa, todo el multimedios. ¿Y con qué argumento sería esa intervención? Bueno, se aprobó una ley a fines del año pasado, la ley nueva del mercado de capitales, que tiene objetivos mucho más amplios. El objetivo es que la gente empiece a estar más en la bolsa, a invertir más en la bolsa, sí. Que haya instrumentos de inversión en pesos, qué sé yo. Y eso incluye que en caso de que un accionista minoritario se sienta perjudicado por lo que hace el mayoritario, pueda pedir a la Comisión Nacional de Valores que intervenga la sociedad, en este caso el grupo Clarín. Pero eso pasa en cualquier, porque digamos, nosotros tres pongamos que tenemos una sociedad. Sí. Yo tengo el 15% y ustedes el resto. Sí. Por algo que no me gusta de ustedes, yo ya digo, che, intervengan y ya puede intervenir la justicia. Por eso fue muy discutida la ley, pero fue aprobada por el Congreso. En realidad, tienen mecanismos en los cuales tienen que aprobarse dentro de la sociedad también. Hay una serie de amortiguadores de esto. Pero claro, la verdad que sería un desatino total por parte del gobierno intervenir una empresa periodística y empezar a nombrar tipos al frente de las unidades de negocios. Sería un mamarracho. Internacional, quedaría muy mal el gobierno, y yo creo que no va a ocurrir. Me parece que sería, por la información que tengo desde dentro del gobierno, y además por caracterización del, en general cómo se suele mover en esto, me parece que es muy improbable. Ahora, ¿por qué salió la noticia inicialmente? Porque hace 15 días, no sé si se acuerdan, ese video que circuló de Guillermo Moreno en la asamblea de Clarín, en una sesión de directorio de Clarín y asamblea de accionistas, apareció y dijo, miren, esto alguna vez va a ser nuestro. Estaba Moreno con Axel Kicillof. Le empezó a decir, ustedes al final manejan muy mal el negocio. Salió el video por todos lados y Moreno parecía muy canchero ahí retando al presidente del directorio y a todos los directivos de Clarín. Esto es lo que le dio aire a la versión. Ahora, lo curioso es que a partir de una versión que nadie confirmó, nadie desmintió tampoco, está todo el mapa político moviéndose en torno a esto, bailando al compás de Clarín. Hoy, por ejemplo, Mauricio Macri presentó un decreto que va a tener que discutir la legislatura por cómo es la legislación de la ciudad, que saca un decreto el gobierno y después se lo discute la legislatura, y en ese decreto dijo que va a crear un fuero especial para defender la libertad de prensa. Dijo, la presidenta no quiere que haya... medios independientes, que haya prensa libre, nosotros la vamos a defender, no quiere que haya libertad de expresión, y presentó este decreto que incluye un montón de derechos de la prensa que ya están consagrados en otras leyes. Por ejemplo, que el derecho a no revelar las fuentes. Eso ya existe. Ya está consagrado por la Constitución. El hecho de que no se pueda forzar mediante la línea editorial la opinión de un periodista, lo cual también es regla dentro del ejercicio profesional. Por supuesto, todo esto se vio tergiversado en estos años de binarismo total, y por eso digo que para hablar de este tema tenemos que tratar de salir de ese enfoque binario. Macri forma parte de ese binarismo. Sí, claro. Hay unos medios que lo matan, haga lo que haga, y otros que lo defienden, haga lo que haga. Exacto. Y si bien todo el proyecto de Macri uno lo lee de punta a punta y está buenísimo, está bárbaro porque consagra derechos de la libertad de expresión, defiende a la prensa contra intervenciones de poderes estatales, incluso del mismo gobierno de la ciudad, lo curioso es que Macri presente esto a 15 días de haber cagado a balazo de goma a 16. ¿No es expresión también eso? Claro, porque en el Borda la represión dejó 32 heridos, pero de esos 16 eran periodistas. Yo tengo una compañera movilera de América 24, le pegaron un balazo acá al lado del pecho, otro de Clarín que le metieron, de Clarín encima, fotógrafo de Clarín que le metieron un balazo en la mejilla. Sí, un chico de C5N también. Un desastre. Y eso también hace a la libertad de expresión, poder ir a laburar a un lugar, a cubrir una represión, salir ileso y decir que hubo represión. Intencional o no, a ver, pero las noticias pasan tan rápido. Todo, ya no se habla de eso, casi no se habla de las inundaciones. Claro. Entonces, nos olvidamos. Sí, sí. Se hablará de este decreto dos días y vendrá otro tema. Yo muchas veces me pregunto si a la gente le interesa de verdad que hablemos tanto de medios. Pero en este caso, como está todo el mundo, todo el mapa político, el mundillo hablando de esto, la verdad que es algo que efectivamente me parece tiene interés. Sí, sospecho que es microclima. Pero la cuestión mediática o la cuestión de esta guerra de medios roza tanto a la política, por lo tanto a la actualidad nacional, que me parece termina involucrando a todos. Totalmente, totalmente. Y en este caso, te digo, Clarín, a ver, por un lado dice, sacó a todos sus periodistas a pedirle a la gente que lo defienda en caso de una intervención. Pero hay una multiplicidad de puntos de vista, digo, hay mucha gente que está enfervorizada, fanatizada con Clarín como ariete de resistencia frente al gobierno, y están en su derecho, porque hay un montón de gente que votó al gobierno hace dos años y que ahora no lo votaría de vuelta. Ha cambiado completamente en ese sentido el mapa político, hay mucho descontento por otros temas, por inflación, por el estancamiento de la economía, por el tema del dólar, por muchos temas, pero que eso te lleve a fanatizarte con Clarín es por lo menos raro. Clarín es una empresa que ayer, mientras rechaza lo que vos comentabas de las paritarias de prensa, mientras no aplica las paritarias de prensa del año pasado, que son ley, tienen fuerza de ley, no les dio el aumento a los trabajadores del diario que les tenía que dar, y tampoco respeta los escalafones, tiene gente por debajo de los escalafones. Mientras ocurre eso y mientras abrió retiros voluntarios para deshacerse de un montón de periodistas, y ya hay muchos que lo tomaron y hay otros a los cuales están empujando para que lo tomen, mientras hace eso, ayer anunció que aumentó sus ganancias un 88%. En el primer trimestre de este año, o sea, con la guerra absolutamente declarada y con todo, ganó 226 millones de pesos y aumentó esa ganancia en casi un 90%. Entonces hay un doble estándar, hay una doble vara, y si no te salís de esta lógica de blanco-negro, no la ves. Decís, bueno, aguante Clarín, porque estoy en contra del gobierno, o muera Clarín, apropiadores de bebés y qué sé yo, cuando esa causa tampoco prosperó, tampoco se comprobó que fueran apropiadores de nietos, ni los nobles, ni ninguno de los accionistas. Entonces, en ese fanatismo no analizamos nada. Y terminamos defendiendo a una empresa que, como te digo, deja mucho que desear. Sí, y terminamos siendo rehenes de una guerra, en realidad, y el espíritu crítico y reflexivo queda... Claro, el tema es no repetir frases de otro o conclusiones que no sabes de dónde salieron. Totalmente, totalmente. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hoy mucha gente me está preguntando nuevamente por el dólar. El dólar había llegado la semana pasada, el dólar Messi, sí. Los 10 mangos del dólar blue paralelo. Pero para hacer las cuentas es mucho más fácil que valga 10. Sí. Sí. Pero anda a comprar algo... Pero es más fácil, porque sí. Te vale 7.70, 8.30 es un quilombo, multiplicar y todo. 10 pesos, clarísimo. Yo prefiero hacer las cuentas. Vos profesor. Es economista, nosotros claro. Yo prefiero hacer las cuentas. Hoy, ayer casi no hubo operaciones en el mercado paralelo, porque claro, están todos pendientes de qué va a pasar con la ley de blanqueo, con los CEDIM y esos bonos nuevos que se lanzaron. Pero lo cierto es que hoy volvió a haber operaciones y bajó. Hoy hubo operaciones a 9.20 en el paralelo y el gobierno empezó a hacer algo ayer y hoy que no había hecho hasta ahora, que le venían sugiriendo a algunos economistas que no están en el gobierno, y que el gobierno, hasta ahora la lógica era me chupa un huevo lo que pase con el LUTA, ¿verdad? Uh-huh. Yo te lo había contado, me lo dijo un funcionario de alto rango del Ministerio de Economía, con esas palabras, y después de eso ahora reaccionaron. ¿Por qué? Porque empezaron a vender con bonos del ANSES. Esto es un quilombo, es muy complicado, pero lo que hicieron fue... Es cuando dice, ustedes no van a entender esto. Tomen esta hoja y dibujen. Sí. No, pienso en el que está en el Sarmiento volviendo a la casa. Dale. Y escucha hablar de bono del ANSES y cambia, pero no cambies. Lo que está haciendo el ANSES es intentar bajar el dólar que se usa para la fuga, que se hace de esta manera. Uno compra un dólar, un bono acá, que cotiza también afuera, después lo vende afuera y se hace de los dólares. Esa es la manera que tienen las empresas, por ejemplo, de hacerse de dólares sin ir al mercado ilegal, al mercado blue. Bueno, la ANSES tiene un montón de esos bonos, porque los heredó de las AFJP cuando se estatizaron las AFJP. Y lo que empezó a hacer esta semana es a operar con esos bonos para que baje ese dólar de fuga. Si baja ese dólar de fuga, se aplaca también el mercado blue. Y por eso es que vemos este retroceso ahora, que no se sabe si se va a mantener. ¿Por qué? Porque el gobierno no se decidió a actuar con todo para reducir el blue, para reducir la brecha entre el blue y el oficial, y eso sigue siendo un quilombo. Y ahí es donde entra el CEDIM, que la negra el otro día cuando le hablé del CEDIM me dijo, es el CEDIM que para armar un facín, y la verdad es la sigla del nuevo bono que... Es un anagrama del INDEC. Es un anagrama del INDEC, de las mismas letras, sí. Pero, ¿a qué apuesta el gobierno? A que el CEDIM se use para comprar casas. Entonces, que uno pueda comprar con pesos el CEDIM, que cotiza en dólares, y con ese bono poder comprar una vivienda. ¿Qué hace esto en los hechos? Genera un dólar inmobiliario. La oposición habló, por ejemplo, de patacón verde. ¿Por qué? Porque es una especie de vale por un dólar. Y es cierto, de alguna manera es un patacón verde, es una cuasimoneda. Nadie en su sano juicio cambiaría dólares, billete, por un papelito que te da el Banco Central, que verde. Pero ahora, alguien que tiene plata sucia, si lo compra los dólares en el blue, tampoco se puede comprar un bien con eso, porque ¿de dónde sacaste los dólares? Exacto. Entonces le sirve. A ese le sirve. Por eso, la semana pasada criticábamos que con el blanqueo lo que hace el gobierno es tratar de salir de la crisis cambiaria apelando a los lavadores, narcos, fugadores y todo eso. Ahora, más allá de la cuestión ética, que es atendible y que es un bajón que pase eso, porque todos los blanqueos son un bajón para el que paga sus impuestos, al margen de eso, lo que el gobierno busca es reactivar el mercado inmobiliario y que haya, como en Chile, por ejemplo, viste, en Chile las casas se compran no en pesos chilenos sino y tampoco en dólares, se compran en UF. UF, unidad de fomento. Vos ves un dos ambientes y dices, esto vale 1.000.000 de UF o 100.000 UF. ¿Qué es eso? Y la UF es una moneda de mediano largo plazo que se actualiza por la inflación. Entonces vos arreglás hoy la venta por tantas UF. Y cuando pactás, cuando terminás de garpar el departamento, te dicen cuántos pesos chilenos es eso. Que esa es la razón por la cual no se hacen operaciones acá en pesos, porque vos arreglás la venta de un departamento hoy y dentro de 6 meses claro, no vale lo mismo, claro, en pesos. Por eso se hacen en dólares. Bueno, lo que el gobierno busca es que ahora se puedan hacer en dólares o en CEDIM, que en realidad lo que hace es redolarizar nuevamente el mercado inmobiliario, porque el CEDIM es un vale por un dólar. Pero ¿qué es lo que te permite? Que vos con pesos vayas, compres los CEDIM de a poquito y juntes como antes hacíamos con los dólares, que juntábamos dólar, dólar, dólar. Pero ¿cómo es el equivalente peso CEDIM? Eso se va a saber cuando se emitan los CEDIM y se empiecen a negociar en el mercado. Pero va a estar en algún punto entre el blue y el oficial. Entonces, por eso digo también... Debe ser un dólar inmobiliario. ¿Es solo para chorros o si tenés plata podés ir a comprar un CEDIM? No, si vos tenés plata en pesos blancos, podés comprar un CEDIM en el mercado secundario. ¿Solo para comprar propiedades? Solo para comprar propiedades. Okay. Pero, claro, lo que hay que ver es si funciona, porque en esto hay mucho de confianza. Hay mucho de cuántos CEDIM se van a emitir. Y no contestes una barbaridad, pero yo te vendo mi casa. Sí. Me quedo con los CEDIM. ¿Qué hago con los CEDIM? Los podés ir a cambiar por dólares al Banco Central, a cualquier banco. ¿Y cuánto me dan por eso? Lo que prometió el Banco Central es que quien lleve CEDIM... Se llevará dólares. Te voy a citar a Dualde. Sí. Quien lleve CEDIM le van a dar los dólares en el momento. ¿Pero cuántos? Uno por uno. Lo que tenés que lo que tenés que hacer es llevar el certificado de que vos vendiste una propiedad en sedines. Perdón, ¿y los sedines son uno por uno y los billetes son de uno y va a ser...? No, los sedines son como un cheque que se endosa y dice la cantidad ahí. Entonces vos vas con eso al banco y te dan los dólares. Ahora, te dan los dólares solamente si vendiste una casa. Claro. Por eso es que va a valer menos en pesos que el dólar blue. Porque hay una condición para que te den los dólares, claro. Es que vos hayas vendido una casa. Ahí sí, ¿entendés? Me perdí. No, bueno, está bien. Es un quilombito pequeño, pero vale la pena pensarlo, porque la verdad el daño que le ha hecho el cepo cambiario, las restricciones a la compra de dólares, a la construcción, es descomunal. Y me parece que esta es la primera vez, sin decirlo, por supuesto, porque el gobierno no va a decir, me mandé un moco, disculpa, sí, vamos de vuelta. Pero sin decirlo, están diciendo eso. Sin decirlo, lo que están diciendo es, ok, no se puede especificar la compra-venta de casas porque nadie quiere, y los que están especificados son tipos que en realidad te lo especificaron al blue. Claro, es lo mismo. Te cobran en pesos, pero te cobran en dólares en realidad. Así que esto es una admisión por primera vez en política económica del gobierno de, mirá, la hice mal, vamos de vuelta. Bueno, cerremos con, ¿qué tenías, paritarias? Bueno, la paritaria es eso que te decía de Clarín. Es muy curioso que mientras se anuncian estas mega ganancias no se acepte. Ahora están en marcha las paritarias de 2013 para los diarios, y la oferta que hicieron fue de un 7% de aumento. Por ahora, imagínate, con una inflación que todos los días en los diarios sale del 25%, claro. Es por lo menos curioso que se ofrezca tan poco. Y es cierto lo que decías antes de presentarme, que esto no sale en ningún lado. Las paritarias vos ves en los diarios metalúrgicos, bancarios, estatales, docentes, pero de periodistas no habla nadie, ni de uno ni de otro bando, y hay una comunión de intereses notable entre los medios de uno y otro lado a la hora de desconocer las paritarias y los derechos de los laburantes. Alejandro Berkovich, señoras y señores, si prendes la radio o la tele en algún momento del día lo vas a encontrar. Los martes lo encontrás aquí en Metro y Medio y en su cuenta de Twitter todos los días, @aleberco. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Y abrazos para vos. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Thank you.

A las 2:30. Claro, te levantás, te acostás 2:30. Me vi. Me acosté tarde igual, ¿eh? Yo me vi Friends, me vi Seinfeld y me vi 30 Rock, la seguilla. Yo de 30 Rock trato ya de apagar, pero para sí, en 30 Rock apagué, pero me quedé leyendo. Por ejemplo. Me quedé leyendo. A mí me gusta cuando dice próximo Seinfeld, sí. Después Seinfeld, sí. Y después 30 Rock. Quiere decir que sí. Faltan dos capítulos. Sí, sí, total. Pero bueno, te acostás 2:30, 3, necesitas 9 horas de sueño. Sí. Uh-huh. No, yo no tengo esas 9, pero yo necesito 8 horas seguro. Yo 8 seguro, 9 es ideal, total. Y Nico también, ¿eh? Yo soy muy dormilón, muy 8-9. Sí, sí, bueno. ¿De qué vamos a hablar? De lo que importa en la vida. Sí. ¿Qué vamos a hablar? ¿De las paritarias de prensa? Vos, ¿de los setín? ¿O Volver al Futuro? ¿Star Wars o Volver al Futuro? Ninguna de las dos, no las vi. ¿No las viste? Ah, Volver al Futuro sí. Bien. ¿Nico? I am your father. Es una cafetera, ¿qué puede ser? Bien, nosotros somos Volver al Futuristas. Bueno, yo también. Le dije a Leia Spis que pensemos una contienda para Mi Pobre Angelito. Sí. ¿Mi Pobre Angelito cuál? Y para. Ya te digo que roba a Mi Pobre Angelito. Ah, Mi Pobre Angelito contra otro. Busquemos una de un estilo más por o menos eso. ¿Sabes cuál? Bueno, pero Mi Pobre Angelito. Para, yo te digo, Mi Pobre Angelito yo te contra. Digo, para vos, una difícil, Pink. Este. Para vos, solo para vos, porque sos mujer y sos sensible. Mi Pobre Angelito / Mi Primer Beso. No, Mi Primer Beso me pareció horrible. Ay, la amo. No, pero aparte tienen que ser. Tienen que ser trilogía contra trilogía. Para mí es Mi Pobre Angelito trilogía contra Vacaciones de Chevy Chase trilogía. Gana Martín Reich, dice Vacaciones de Chevy. Yo me quedo con Vacaciones toda la vida. Toda la vida, cuando llevan a la tía arriba. Mi Pobre Angelito es buena la primera, nada más. No, claro. No, la de Nueva York. No. No. ¿Cómo quería, contra cuál? ¿Cómo quería ser Macaulay Culkin? No, Duro de Matar son como 5. ¿La viste ahora? Sí, la última no la vi, pero la quiero ver. Claro, yo no la vi todavía la última. La 1 es un peliculón. La 1 de Duro de Matar, sí, peliculón. Más conocida en España como... ¿Cómo era? La Jungla de Cristal. Maravilloso título, hermoso título. Che, se puede hablar de cine en radio, me parece. Sí. Sería bueno, los jueves. No se hizo, ¿eh? Nunca se hizo. ¿Sabes que no está hecho? Sí. No está hecho. Martes de Transición. No sé contra quién. Para mí tendría que ir contra las Rocky, Duro de Matar. Puede ser. Para mí. Y gana Rocky. Rocky gana. No, Rocky Rambo. Rocky Rambo. Sí, pero la otra es Stallone contra Stallone. Gana Rocky. El multimedia de la piña. Sí, gana Rocky por afano. Pero, ¿Rocky o El Padrino? No, El Padrino. El Padrino es inigualable. Probablemente sea la mejor película de la historia. Probablemente. Muy probablemente. Ya que hablamos de cine, yo estuve con nuestro diseñador Hernán Berdicheschi. Sí. Que me comentó que es fanático de Mad Men. Ah, como mira, vos y como yo. Como nosotros, sí señor. Y me dice, para mí Don Draper es el mejor personaje de las series de todos los tiempos. Es muy probable. Es probable. Yo dije, ¿sabes quién es otro? ¿Cuál? Otro tono, otra cosa, otro. George Constanza. Sí. Para mí está a esa altura. Okay. Y en algún punto Mad Men y Seinfeld para mí tienen coincidencia. No, bueno, puede ser, transcurre en Nueva York. Está bien, son distintas épocas. Está bien, son distintas épocas. No se puede relacionar naturalmente con el otro. Son dos series, más allá de que les gusten a las chicas, cosas que suceden en ambos casos, son dos series muy masculinas. Las dos exploran el universo masculino. Y Seinfeld de alguna manera también, porque todo el, si bien es una serie sobre la nada, toda una exploración. ¿Del mundo, de la historia? Sí. Hay una hora de moda, me dijeron, de una mujer que tiene dragones de hijos, que lo hacen contra hermanos. Ah, eso es muy bobo. No, eso es Game of Thrones, la serie que recomendó la presidenta. Yo la empecé a ver ahora gracias a la recomendación presidencial. Eso me dijeron. Sí, esto lo pasan en el horario de la nata. Es que ahí está, Eso es lo que nadie ve. Salió una columna en Clarín la semana pasada, una gran cobertura de perfil, tratando de investigar la psicología de la presidenta a partir del personaje que dijo que le gusta la serie Game of Thrones. El único dato que a todos se les pasó por alto, que a Game of Thrones lo dan los domingos a las 10 de la noche. Claro. Es el único motivo por el cual la presidenta dijo que ve la serie. ¿Y está buena la serie? Y la serie es así épica, es como El Señor de los Anillos, pero con mucha pornosoft. Pornosoft. Ah, la voy a ver. Sí. El Señor de los Anillos con pornosoft es lo menos de lo menos. No, igual me gusta entre lo épico y lo terrenal, para ser lo realista, me quedo lo realista siempre. Yo toda la vida. En torra, Es gente que ama en pieles. Toda gente semidesnuda, envueltas en pieles entre las montañas nevadas. Y paisajes. Mucho paisaje. No les tengo paciencia. Mucho. Nunca le tuve. Dame gente fumando. Dame problemas de familiares. Dame vínculos corrosivos. Dame eso. Mirá que es una serie que cuenta la historia de varias familias que quieren hacerse de un trono. Y el personaje que le... De familias reales. Y el personaje que le gusta a la presidenta es una mujer que era la esposa del número uno del rey. El rey se va de gira y la mujer se va de gira, como dicen los artistas. Se va de gira. Y tiene dos hijos dragones, la reina de los dragones, y la mujer tiene que mantener el poder haciendo constantes apelaciones a él. Qué lindo. Este es el personaje que le gusta a la película. Qué lindo paralelismo. Y bueno, chicos. Nos quedamos pensando. Yo me siento tan identificada con Tina Fey. Me gusta a mí Tina Fey. Sí, 30 Rock es una maravilla. Sí, me gusta mucho. Tina. Una maravilla. Y es difícil mostrar ese mundo. Y que no sea un microclima. El mundo no lo conozco, no lo conozco en el mundo real. Bueno, y eso es lo bueno. Que te incluye como espectadora, aún no conociéndolo. Bueno, como para pensar. Y con esta reflexión, me gustaría cerrar con la frase de Woody Allen: la vida no imita al arte, sino a la mala televisión. A ver, cuando citas a Sandrini. ¿Con esta mano? Le pegué a Pierre Bano. La mama. Ve los colores. La vieja ve los colores, no la mama. La vieja ve los colores. Es nacional y popular. Woody Allen toda la vida. Woody Allen o Sandrini. No, dale. Woody Allen o Sandrini. Ah, por favor. Yo no sé qué es la mujer. ¿Qué tiene que ver? Pará, maridos y esposas o el profesor hippie. Igual, hay un atenuante. El profesor hippie. No, la verdad que es Match Point, pero no puedo citarlo todo el tiempo, como si fuera el eje de mi vida. Bueno, ¿quién es el eje de tu vida? Mi papá. ¿Cómo? Fue así, fue directo. Yo pensé que ibas a decir mi marido. Yo también pensé que iba a decir Luigi, el otro mi compañero. Yo pensé que iba a decir la radio. Igual, mira, mira cómo te pensaba. Yo tengo una hija mujer y espero que a los 31 diga eso también. ¿Y posta? Sí. Hoy, el sábado, me quise ir de mi casa y se puso a la puerta y me dijo, no te vas. No. Vale. Y hay que si te le pegaste un bife. Por supuesto. No, me fui con ella. La llevé a la cancha. Qué lindo. Y prefirió, antes de ir a divertirse por ahí, preferirse conmigo a la cancha. Para mostrar que te domina. Sí, sí. Ahora un acto de amor. Ella es mi amiga Julieta. Es tenerte ahí de... Esta es mi amiga Julieta. De donde más duele. Claro, te vas preparando si porque... Si vos hacías eso con tu viejo, es un problema tuyo. Pero no piensas que todas hacen eso. Lleva a la puerta a buscar, a abrirle el portón y a entrarle el portafolio. No, ¿sabés que el nuevo va a tener un enamoramiento de tu mujer que es irrecuperable? Ya lo tiene. Por eso. Dale, se va, se larga yo. Claro. Yo y... También repartida las preferencias. Van a competir en Edipo. Sí. No, está todo pensado en la yo La verdad, ahí estuvo bien. Estuvo bien. Yo rever el tema... Bueno, ¿no? ¿Qué tema? Concebir y de parir. Sí, y de... decíamos que... No puede ser que haya que tener sexo para quedar embarazada. No. Debería ser de otra manera. Obvio. Sexo, dejarlo para el placer, nada más. Claro. Sí. Nada más. Es bueno, como si comiendo chocolate también te pudieras comprar una casa. No tiene que ver. Una cosa es comer chocolate y otra es. ¿Y cómo te gustaría concebir? Y decíamos un abrazo. Un abrazo de largo. 15 minutos. 15 o 20. ¿No es que te encontrás con un compañero de la primaria y quedas? Para mí, una hibernación. A ver. Tipo, te vas a dormir una semana entera. Como en la cama, como no, una cueva. Es difícil porque si ya tenés un hijo. Bueno, pero la vida, el hijo te lo cuida a otros. No, un abrazo de 15 minutos. No, para mí hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Es más fácil tener sexo. En 5 minutos traes una vida al mundo. Hay que hacerlo mediante obligaciones negociables. ¿Cómo es? Un sedín para tener hijo administrado por el Estado. Bueno, sedín es una palabra sexual. Por eso te digo. ¿Y obligaciones negociables? ¿Tener hijo no es una obligación negociable en todo caso? No. Pensalo, vas a ver que sí. Y acá me acorralan porque soy el único Dre. Bueno, claro. Señoras y señores, 9:10 se quedan con los más elegantes de esta radio. Hoy no. Con Nico Artusi y con Sumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6:00 p.m. El abrazo a la distancia. Chao. Soy Pablo y por aperturas y programas como hoy los elijo todos los días. Y escucho. Está bien, está bien, está bien. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. noche, 11 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 5 de la mañana, 11 minutos del miércoles, ya en Dushanbe, capital de la República de Tajikistán. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la bella y muy enyoguizada después de su clase de actuación, copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Dushanbe, muy buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás, Gauto? ¿Cómo has pasado la tarde en actuación? Formidable, una hermosa clase. ¿En serio? ¿Tenés ahí en tus manos Le Monde Diplomatique porque has hecho una nueva nota? Sí, acá está, mira, Le Monde Diplomatique escribió una nota que surgió de una idea de una entrevista que hicimos aquí en Su Atención, por favor. Sí. Yo el Supremo es la nota. Sí. Manías, debilidades y delirios de los dictadores. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos al mexicano? Sí. Al mexicano, exactamente. Una nota muy, muy, muy extensa. La pueden encontrar en todos sus kioscos. Son las 9 de la noche con 12 minutos. Estamos aquí. Hablamos tanto de Game of Thrones, recién en la transición con Metro y Medio. Cuando empieza Game of Thrones, la primera temporada, el primer capítulo... ¿Por qué temporada van? Por la tercera en el aire. Ahora, una de las primeras cosas que se dicen, porque la acción transcurre en un reino fantástico llamado Winterfell, que se tradujo al español como Invernalia. Invernalia. Lindo, lindo nombre, me gusta. Una de las primeras cosas que se dicen es, el invierno está llegando. Parece que estuviera hablando... Se aplica. ...del clima de la ciudad de Buenos Aires. Para mañana, 2 grados, muchachos. Sí, y ahora se largó. Ahora se largó. Dicen que con esta lluvia llega una ola de frío proveniente de la cordillera. Va a llover durante toda la noche. Mañana pararía de llover, pero las temperaturas bajarían a 2, 3, 4 grados con máximas de 12, 13, 14, 15 y 16. Mucho frío, así que preparen los calzones de lana para los próximos días. Finalmente, el invierno está llegando y Winterfell se desató entre nosotros. Vamos a estar jugando en un rato. Tenemos el increíble combo de Salón Berlín. No. ¿Qué hay? Tenemos entradas. Ah, ¿cambió? Para ir a ver a los Pechos. Ah. ¿Cuándo es mañana, Salón Berlín? Jueves 16 de mayo a las 9 de la noche en el Luna Park. Cambiamos, show de Pet Shop Boys. Y sí, porque estamos muy prontos al show que vamos a transmitir. Bueno. Este mismo jueves. Así que hoy vamos a estar jugando al Cuenta Kilómetros. Cuenta Kilómetros. Clásico de los clásicos. Tienen que llamar a partir de ahora ya al 4010-7267. Ahí está. Pet Shop Boys, Neil Tennant, Chris Lowe. Lo vamos a estar transmitiendo. ¿Quién les habla? Yumi Gauto y Fedeli desde las 9 de la noche el próximo jueves en el Estadio Luna Park. Y hoy estamos regalando entradas, ¿entendés? Así que, mira, podemos regalar entradas a dos oyentes que se sumen a la transmisión. Que vengan a la cabina con nosotros, que oficien de comentaristas el próximo jueves desde las 9 de la noche. Hay que llamar ahora al 4010-7267. 4010-7267. Vamos a tener grandes notas, una de ellas muy, pero muy emotiva. Esto tendrá lugar en los próximos minutos. Así que la cuestión es empezar ya mismo con el programa en su edición número 592. Señores, como siempre, enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 14 de mayo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro.